Arrancamos la semana con declaraciones de Nicolás Massot, del PRO, que dijo: a los empresarios le hace falta un Guillermo Moreno, pero educado. Algo así como la nata o Eduardo Feynman. Terminó la primera etapa del blanqueo y por parte del gobierno se esperaba 60, 80 mil millones de dólares. Pero dijeron que igual, no, como no fue eso, fue 4.600, están satisfechos. Pero desde aquí confirmamos que ni Michael Jackson entró al blanqueo. Otro que anduvo declarando a discreción es el milico Aguad, que dijo que la mejor ley de medio es la que no existe. Okay. Para una hora de calor, el mejor ventilador es aquel que no se usa. Es puro pragmatismo mercantil este gobierno. Sigue en alza el endeudamiento externo por parte del gobierno y es asombroso ver el desempeño de los medios independientes oficialistas, que decían que el modelo K no era sustentable por el elevado déficit fiscal. Ahora hay un mayor déficit fiscal, más deuda externa. Pero ahora, esto hace que sea sustentable el modelo de Macri. Dice, hablemos de relato, ¿no? Claro. Se aprobó el presupuesto y los ítems son los siguientes. Para educación destinaron 6.768.356 pizzas. Para vivienda, 9.532 jardines de infantes. Y para ciencia y técnica, 576 viajes en taxi o medias empanadas. Y así todo el presupuesto, ¿no? Estuve en la fiesta de Halloween del PRO. Me colé disfrazado de factura de luz. Y de invitado estaba Sturzenegger, que estaba disfrazado de fantasma del FMI. Cuando le abrieron dijo, ajuste o deuda. La ONU resolvió que Milagro Sala tiene que ser liberada inmediatamente. El gobernador Gerardo Morales dijo que su justicia de Jujuy es independiente y al juez que no le guste su división de poderes republicana lo despide. Y que en cuanto la ONU diga por qué delito quiere que se la condene a Milagro Sala, él lo hace. Gerardo Morales, un gobernador dialoguista como quiere la gente. Tener un trabajo precario es feo. Comer sí. de la basura es feo. Sí. Vivir en una casilla de chapa en una villa... es feo. Sí. Es síntesis, la pobreza es fea. Sí. Por eso, Carolina Stahle la subo curso de maquillaje y peluquería para pobres. Se entiende, maquillan hasta la pobreza los hijos de puta. El senador Miguel Ángel Pichetto le hizo una pregunta en un programa de TV. ¿Cuánta miseria se puede aguantar recibiendo inmigrantes pobres? Dijo. ¿En qué te han convertido, Pichetto? Pareces un político nacionalsocialismo alemán. ¿Cómo será la cuestión? Quería escucharte esta. Que Biondini dijo sentirse un moderado al lado de la Nati Pichetto. Y bueno, hubo otro escándalo en la obra pública, ¿no? Le adjudicaron a Cacaterra la construcción del muro en la frontera para evitar el paso de los inmigrantes pobres. Hablaremos. Bienvenidos, esto es Salgan al Sol. Somos Débora Mavaires, Marcelo Rivero y Gustavo Paula, aquí les habla. Y bueno, le damos comienzo hasta las 22 para acompañarlos y reírnos un poco y comentar. Para no llorar. Lo que se pueda. Lo que se pueda. Así que vamos a escuchar algo y volvemos. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Llamarnos y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía. Y en el hospital. En el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Clara Quiñones se llama mi madre. 2013, bienvenidos a esta nueva edición de Salgan al Sol de este miércoles 2 de noviembre de 2016, un día que no volverá a repetirse jamás en la historia. Si la pasaron bien hasta aquí, buenísimo, si no tienen un poquito menos de 4 horas para tratar de hacerlo inolvidable. Estamos en FM La Fábrica 89.5, aquí en Sarmiento 1710, en Lanús Este, como siempre. Y pueden comunicarse con nosotros al teléfono 20 57 90 41. Pueden hacernos llegar sus mensajes a través del Facebook, que más o menos dentro Sol. De 6 años me acordaré cómo es. Salgan al Sol Radio. O a través de Twitter, que es arroba Salgan Sol Radio. Uh-huh. Y en Telegram estamos, telegram.me/Salgan al Sol, que es un grupo que se armó como para poder... que a veces se comparten cosas, a veces no, pero bueno, estamos tratando de incorporar miembros para... Exacto, para evadir con la pauta. Las redes sociales. Tenemos visitas en el estudio, vamos a estar conversando con ellos porque hay cuestiones que tienen que ver con lo que sucede en nuestro Pago Chico, en el Principado de Lanús, como uh-huh. dice el amigo Marx Otoño, en otro contexto. Envío. En otro contexto. Pero vamos a estar charlando con nuestros invitados. Tenemos un programa en el que si todo sale bien va a ser un programa. Si todo no sale bien, será un programa mediocre como habitualmente podemos ofrecer. Sí, vamos a entrevistar a posiblemente a Mempo Giardinelli y bueno, la columna. Todas son posibles. Economía. Sí, todo es posible. Todo es total y previsible. Mira, tenemos muchas promesas. Vamos a ver si logramos concretar alguna. Nos gustaría, nos estamos haciendo macrismo, nos estamos haciendo sí, macrismo. Sí, pero bueno, nosotros tratamos de cumplir. Bueno, sí, tratamos verdad. De cumplir. bueno, y Mempo Giardinelli, vamos a tener la columna de Alejandro Roa, Economía, eso de las 9 y pico. Y anteriormente vamos a hablar con Juan Carlos Blackman, que es el conductor de La Noche en Japón. La Noche en Japón. Noche en Japón. La noche de Japón. Ah, está. Así es. De Radio Pop Patagónica. Radio Pop Patagónica, donde la señora tiene una señorita, en realidad, tiene una columna de actualidad. ¿No? Moroso, gracias. Hoy estoy bueno. Hoy está mal. Así es, en este intento de debe ser federalizar el conocimiento. Cuando tengo problemas, me... Tiene problemitas. Sí, sí. Debe estar muy tranquilo porque, mira, todavía no despidió al operador. No, ¿viste? No, hoy no. Hoy es todavía verdad. No lo despidió. Está despedido. Lucho Portillo en la operación técnica y puesta en el aire y acompañado con su secuaz amigo Marzo. Así es. Y bueno, tema de la semana y varios, ¿no? Sí. Tenemos presupuesto 2017, no sé cuándo lo vamos a hablar, pero bueno, andar por ahí. Es un desastre. Recorte por todos lados, ¿no? Mira, ayer veía un graf que estaba buenísimo, que era que por cada 100 pesos del presupuesto, sí. 10 van al pago del EVAX. Uh-huh. Y 1 peso con 30 va a ciencia y tecnología. Así es. Es decir, para hacer vacunas, para tirar satélites al aire, para pagarle a los científicos. Y te digo más, por cada 100 pesos... 150 van a pagar la deuda de inglés y la deuda de Estado. No quiero ni pensarlo. Porque ayer tomaron 600 así, millones de dólares nuevos. Nuevamente. De así es. Suma, ¿no? 50.000. ¿Cuántos planes Marshall ya vamos a gastar? No, más si, o menos. Si el kirchnerismo gastaba. Se robó dos PDI. Esto se están endeudando en dos planes Marshall. ¿Podemos reconstruir cuántas? Para fin de año aproximadamente, con este nivel de endeudamiento, el ratio deuda PBI va a llegar al 50%. Eso pensá que además bueno, en el 2001 en el 2001, perdóname, sí, sí. El ratio deuda PBI fue 54%. Y además acordate que estás destruyendo la industria. O sea, no vas a tener cómo exportar para conseguir los dólares para pagar ese 50%. Sí, a mí lo que me llama la atención, yo el otro día bueno, después se lo voy a preguntar a Alejandro, porque tenés una gran cantidad de EVAX, ¿no? Al 26%. Hace 5 semanas, no sé que si es esta, el que equivalente, no perdóname, es el sí, equivalente el doble, al total del dinero circulante. No, es más que el dinero circulante. El tema es que. O sea, el Banco Central debe más que toda la guita que hay circulando y en los bancos. Estás haciendo de nuevo. A ver si nos entendemos. Las cosas así, porque vos fíjate que toda esta leva que tiene que estar para controlar la inflación, ¿no? Bien. Si la llega a bajar la tasa de nuevo. Salen todos corriendo al dólar. Se va el dólar. Hace 6 semanas que no se toca la tasa de interés del dólar. Por eso estoy diciendo. Y este enfermo sigue emitiendo letrita y papelito. En el kirchnerismo eran papelitos. Acá son títulos. Confianza. Qué léxico, ¿no? Que le pegan. Hablando de eso, mucho ritmo. Esta semana se cumplió una efeméride. A ver. Que es que el 30 de octubre de 1981, la Junta Militar emitió bonos, autorizó la emisión de bonos para pagar la deuda externa que casualmente había contraído el grupo Macri, entre otros. Bueno, en el presupuesto está ahora que el garante de la deuda que están contrayendo tanto las provincias como cosas, es el Estado. Obviamente, sí, sos entonces, vos, sabías. Claro, no sabía. Otra vez la misma pavada. ¿No estabas enterado de que vos sos el garante? Yo pensé que era que banquesela, ¿no? Ya te estás endeudando, bancatela. Vos pensabas que Urtubey se iba a hacer cargo de la deuda que está tomando. No, justamente. No, olvídate. Urtubey yo pienso que está con Macedo teniendo una noche fatal. No. Ni siquiera. Está con el novio. Debe con Cristian, no, tampoco. ¿No? Dicen que no, que está, sí. Salen, ese sí de un par de en el closet, ¿eh? Pero mira, lo que pasa es que cuando closet, Urtubey, todos sabemos. La verdad que todos lo sabemos, no tiene sentido ya que. Pero bueno. Pero además es ridículo, pero bueno. Nada, la sociedad conservadora del interior son terribles. Bueno, es lo lindo de ¿cuánto más valioso del conservadurismo. Sería, ¿cuánto más valioso sería? ¿Qué otra cosa pasó? Que me tengo que... hoy fue la marcha por papel prensa que se juntaban ahí en Clarín. Sí, espero que hayan incendiado, por lo menos en Clarín. En la esquina Ana Ale. Sí, obviamente que es una sindicalista que falleció. Una delegada del grupo Clarín. Con Pablo Yonto, expareja de Pablo Yonto. Que naturalmente la esquina Ana Ale es por una iniciativa de los trabajadores. Clarín desearía que se llame. No pidió Mañeto. Clarín desearía que se llame Joaquín Morales Solá. O algo así. Todavía no murió. Nada, hoy se cumplen 40 años de la apropiación de papel prensa. Por un grupo de empresarios fascinerosos. Así es. Quiero recordarles quién era el que estaba en esa. Cuando le dicen a Lidia Papaleo que tiene que firmar para salvar su vida y la de su hija. Lidia Papaleo tenía 24 años. Sí. Acababa de quedar viuda, hacía 2 meses. Y lo que le dicen es: si quiere salvar su vida y la de su hija, va a tener que firmar acá. Y el que estaba en ese lugar, además de Mañeto, que es la mirada que ella recuerda como la cosa más espantosa que le pasó en la vida porque entendió lo que era el miedo de verdad, estaba el abuelo del ministro del Interior actual, Rogelio Frigerio. Así es. Todo tiene que ver con todo. Rogelio Frigerio, que fue el original, abuelo del actual ministro del Interior, uno de los fundadores, junto con Roberto Noble, de lo que fue Clarín. Uno de los que trampió. De lo que es Clarín. Las actas de los hijos de Ernestina, ¿no? O sea, que le aseguró la herencia, digamos. Sí, estoy tras una. Vos tenés ahí un dato, ¿no? Estoy tras un dato que me pasó. Yo lo sabía cuando lo leía con. ¿Leíste la nota de Ariel Ijalá? ¿De hoy? Nuevas voces, nuestras voces. Nuestras voces. Ahí salió, es muy extensa, pero es muy interesante y bueno, puedo escuchar. Tengo que despedir a alguien. Lo voy a echar. Se llama Manuel Fernández. Me dijo que. Me pasaba los audios y nunca me pasó. De la entrevista que. La larga entrevista que tuvimos con Lidia Papaleo. Y vos sabés que hoy escuchaba un pedacito. Y lo que rescaté, ¿no? De toda la desgracia, es que en definitiva es una historia de amor también, ¿no? De ella. Con Grayor. O sea, se puede ver, digamos, en esa desgracia. Otra historia, que es una gran historia de amor, donde ella habla muy bien de Grayor, ¿viste? Y tiene... al margen de que ella habla bien y que ya estaba enamorada de él, sí, obviamente. Sí, pero bueno, me quedó, dentro de todo lo que contaba, que es muy interesante, me quedó eso, ¿no? Y a mí, ¿sabes qué? Estoy sensible. A mí, ¿sabes qué es lo que me quedó? Estás en esos días. A mí, ¿sabes qué es lo que me quedó cuando, de las dos entrevistas, porque nosotros tuvimos la entrevista con Lidia y después, cuando vino Gustavo Campana, estuvo hablando de Mansueto Sin. Así es. Que era un señor que pertenecía al grupo Socma, que había estado con el Rodrigazo y que se había caído el avión, casualmente, después de haber tenido un encontronazo con los Macri, se le había caído el avión junto con Estensoro, Y murieron los dos, cuando justo se estaba viendo si se privatizaba o no YPF. Y vos sabés que yo recordaba que los dos asesinatos, porque yo creo que si el piloto era experimentado, no había niebla, no había ninguna falla mecánica, no hablan con nadie en la torre de control, evidentemente hubo un sabotaje, y los dos son muy parecidos. Los dos son muy parecidos. Lo que le pasó a Greiber y lo que le pasó a Greiber. Greiber salía de Estados Unidos, siempre tomaba vuelos de línea, y ese día alguien lo convence de que tome un vuelo particular para llegar más rápido a Cancún, que no tenía que hacer escala, y toma ese vuelo particular con un experimentado piloto que nadie ponía en duda. De que no vio los Miguelitos en la nube. Y se calcula no que... No vio los Miguelitos en la nube y... La creencia de Lidia era que le habían tocado el altímetro y entonces por eso se termina estrellando con una montaña. Claro. Entonces me parece que hay una consecuencia en algunas, en algunos eventos que tuvieron que ver. Un eje simbólico. ¿Ves? Claro, que son. Claro, empecé con eso. A mí, un eje simbólico también que me llama la atención es que la izquierda no hace esas cosas. ¿Por qué? No, nosotros no combatimos. Nosotros no estrellamos aviones, decís. ¿Sí? Claro, nosotros no hacemos así, no matamos fiscales, no inventamos en realidad. ¿No? Bueno, depende de qué izquierda. Sí, depende de qué izquierda. Sí. No sé. Stalin. Bueno, sí, hoy, sí. Estaba leyendo a Aldo Piñanelli que dijo que el macrismo es como el socialismo. Viene uno así de Stalin en la cabeza. Sí, socializa las pérdidas. ¿Qué le pasa? Aldo Piñanelli está No, bueno, siempre estuvo. Siempre fue. Es socialista, estuvo. Socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. Piñanelli es socio de Blecher. Y es socio de un hombre socio que nadie conoce. Que nadie lo. Salvo vos. Osvaldo Schwarzer. No, ¿quién es? No, es un señor que trabajó mucho tiempo en la Embajada de Israel, que estuvo implicado en algunas situaciones raras antes de que vuele la embajada. Después estuvo con el tema del tráfico de armas. Después se dedicó solamente al riego. Y uno de los que contrató a Osvaldo Schwarzer es Macri en el 2005. ¿Y para qué? Para hacer el riego de los campos que había comprado por $100 la hectárea en Santiago del Este y en Salta. Ah, en Salta. Mirá. 36 millones de dólares. Estuvo implicado también con el tema de los ATN, que Menem regalaba, sí, ATN, bueno, los amigos. Del tesoro de entonces la nación. Él decía, yo voy a hacer... Una pauta de Macri a estos sitios que no... Claro, yo voy a hacer un invernadero y vamos a hacer acá en Tierra del Fuego un invernadero para que la gente tenga la verdura más barata y te facturaba 5 mil millones, qué sé yo. Entonces le daban... A que engancharon de nuevo hablando de ATN, ATM son estos. A que enganchó de nuevo es a Niembro. O sea, 21 palos y medio palo más. Otra vez. Para ser que puso a Bausa. Y encima tiene un programa de televisión. ¿Pero qué es esto, boludo? Es el retorno de Niembro a la tele. Está muy bien. Retorno de Niembro. A mí lo que me parece que la pregunta que. Qué malo que sos. La pregunta que yo haría es. ¿Por qué nosotros no usamos el mismo sistema en lugar de estar discutiendo durante años la pauta, si le pagamos o no pauta a Clarín? Un que suicidio no cumplía... o algo de eso. Estaría... No hablo ya de eso. Hablo simplemente de invertir, del mismo modo que invirtieron ellos, pauta, pero sin decir que es pauta. Si contratamos Durán Barba... Que era lo que había que Durán hacer, Barba. Porque mirá, le funcionó perfecto. Sí, sí, inventate este muñeco. Está mal. ¿Dónde está el muñeco vudú de Macri, loco? No tiene un gusto. Y todo esto que estamos hablando se relaciona con lo que sucedió un día como hoy hace 40 años. Sí. Que es cuando efectivamente la dictadura cívico-militar se queda con papel prensa y se apropia del sentido común. En ese momento lo hemos hablado en su oportunidad hace un par de meses cuando tuvimos la chance de entrevistar a Lidia Papaleo, una entrevista interesantísima en diferentes órdenes. En ese momento, por ejemplo, había un dato, Crónica vendía 700.000 ejemplares por día. A partir de ese momento, cuando Papel Prensa, la única empresa que vende papel de diario en la Argentina, estaba en construcción, la única, queda en manos de Clarín, La Nación y La Razón en ese momento, Crónica tiene que empezar a pagar el papel a precio exorbitante, con lo cual tiene que dejar de publicar todo lo que publicaba y Clarín empieza a crecer dramáticamente al punto que empieza a generar todos los suplementos que hoy por hoy conocemos, que atacan a todos los segmentos de, sí, la familia. De la familia. Y además, la mujer, suplemento de deporte, suplemento de espectáculo. Uno que se achicó, que está en el ajuste, es el Diario de Nación. ¿Viste cómo le dieron un recorte? Sí, igual ahora sí. Clarín también, empieza a sacar, despidió a 135 periodistas esta semana. Porque empezó a cerrar suplementos. Bueno, sí, igualmente, con los que tiene, con los cinco que tiene, le alcanza para mentir todo el diario. Es decir, lo mismo. Vende aviso y información, nada. No. Porque lo. O sea, te ponen un título grandilocuente con una bajada de línea que contradice todo el título y después lo que tiene que. La desmentida la pone en la parte de los chistes al lado de. Hizo escuela Fontevecchia. No sé cuál es el chiste que hace. Hizo escuela Fontevecchia. Los obituarios, te lo pongo. Sí, no, lo pone al lado de los chistes de Clemente. No sé quién está ahora. ¿Quién está? En la contratapa chiste, de Clarín. De chiste, ¿quién está en los chistes ahora? El libro Chris sigue publicando. ¿Ah, sí? Sí, después sí. Hay una mujer que escribe que no sé a quién hace reír, pero bueno. Después está Sendra. ¿Sendra está? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, pero por Tabaré. Diógenes y Lenchera. ¿De quién lo guiona eso? Tabaré. Sí, pero ya están finados. Y Muria Brevalla nos dicen desde el control que. Sí, ha muerto. Claro, pero guionan de decirlo. Porque no, hace rato que no. Sé que el negro Chris está. Hay una tira todavía. Que escribe una señora que se llama Diana y no me acuerdo el apellido. Ajá. Que a mí no me causa mucha gracia. Estamos nosotros para escribir en Clarín, tranquilamente. Totalmente. ¿No? Así que bueno, lo que vamos a decir ahora es. Igual eso es interesante porque hacer humor desde el poder no es lo mismo que hacer humor contra el poder. Cuando vos haces tu humor desde el poder, te pasa lo que te pasa a Macri, que se quiere hacer gracioso y Putin le dice. ¿Sabes lo que te pasa? Así que vos te haces gracioso conmigo en el mundial, te corto el la. Lo que es peor, ¿sabes lo que te pasa cuando haces humor desde el poder? Te pasa lo que le pasó a Charlie Hebdo. Ah, mirá. Yo no soy Charlie Hebdo. Tal cual. La cosa. Bueno, ¿te enteraste lo que le pasa con Putin? ¿Con lo que hicieron con Putin? ¿Lo de la represa Chihuido? Sí, ¿te enteraste lo que hicieron? Sí, me enteré. La negociación del el mejor equipo. Yo creo que necesita alguien que los asesore en los negocios. Lo manda. Arreglan la empresa con la tasa de interés 6,5. ¿Qué es lo que paga Argentina 6,5. Cuando se va a endeudar? Sí. Sube Macri y dice, bueno, anda, y se lo manda para acá y el gran negociador. Para acá y si hay algo que sabe negociar, lo manda. Dice, anda a negociar. Dice, bueno, va a negociar 5,5. ¿Viste? Putin, cara de KGB. Claro. Lo mira y dice. Bueno, está bien. Bueno, ¿Niat? Sí. Toma, te doy el 5,5. Vuelve para acá y viste, dice, guau, contento. Mirá, bajé un punto. Imagínate. Perfecto, llega. Pero Macri le dobla la apuesta y dice, no. Pasan un par de meses y dice, anda de nuevo y negociale el 4,5. Lo mando todavía el che pibe. Cae allá, viste, y estaba puteado, trae una cara de KGB. Claro. Así, viste, mirando. Primero había domado un oso. Se baja el oso así, la estaciona. Para el parquímetro y se siente y dice, quiero 4,5, ¿sabes qué? Le dijo, no. Ahora son 6,5, si no te tomaste nada. Lo que hablamos, lo de 5,5, olvídate, ahora es 6,5. O sea, y así volvió y por eso se cae el capital. Lo llamativo es como titula a Clarín que decía que bueno, que como que Putin endureció las negociaciones. O sea, claro, no, culpas de Putin. Mandate a un enfermo, un fugador de guita, a negociar algo que el chabón está acostumbrado a pagar más, ¿entendés? O sea, que aparte ya lo había negociado, ya le había dado una rebaja, claro. Ya está listo. Es que el tipo te acostumbró a negociar a tasas altas, ¿por qué? Porque es un fugador de guita. ¿Y sí? O sea, él no negocia la baja, siempre negocia la alta. ¿Entendés? O sea, te traigo, no sé, 100 ahora, millones de dólares en negro. ¿Cuánto vas a el 2%? No, a mí pagame el 6. Yo pregunto. Entonces, Tombay te consigue todo. Cuando lo mandas a bajar, te consigue todo lo contrario. Yo pregunto, ¿no? Sí. ¿No será que habrá pedido alguna comisión o algo y Putin se enojó y le dijo, ni a palos, ahora es 6,5? No creo, Putin es incorruptible. Por eso digo, él es incorruptible, pero no creo que el que fue a negociar a lo mejor sea incorruptible. Pues fíjate la negociación que hizo con los chechenos en el teatro. Es incorruptible, chon. No, hay que liberar 10, matarlos a todos. Matarlos a todos. Matarlos a todos. Son 10 locos contra 100. Dice, ¿cómo es la negociación? Y quieren tanto un par de armas y Y bueno, y los liberan a todos. No, a matar a todos, no negociamos. Mata, nada. Daño colateral. Tienen 2-22 y no, chau. Lo que no vamos a negociar nosotros es la prolongación de este bloque. Porque demasiada política internacional. Exactamente. 8:30 pasaditas, así que hasta las 10 nos quedamos. No se vayan. ¿Dónde van a estar peor que aquí, música, maestro? FM La Fábrica. Una pinchera. Para tu voz. Y 35 en esta noche de miércoles y continuamos a todo ritmo porque a nosotros nos caracteriza nos caracteriza que se nos traba la lengua y el ritmo que nos caracteriza exactamente. Era más fácil. Estoy repitiendo. Era más fácil. Dios mío, me está por dar una CB. La redunda, la redundancia. Sí, bueno, nada. Hacelo con una CB en vivo. En vivo, live. Está una CB. Anunciábamos en el inicio del programa que tenemos visitas, a quienes le vamos a pedir que se arrimen un poquito más. Por favor, el micrófono es omnidireccional, pero no nosotros tanto. No. Exactamente, estamos aquí con Verónica Compiano, digo bien, sí. Con Alejandro Licio y con Sebastián Castillo, que pertenecen al Foro Vecinal de Seguridad de Villa Espínola, naturalmente de aquí, de Lanús, que viene desarrollando desde hace 2 años ya. Sí, 2 años. Una tarea que ahora los chicos nos van a contar en qué consiste, porque tiene que ver con la preocupación de los vecinos por el tema, naturalmente, de la inseguridad, que en Lanús este año se ha disparado a niveles... Se dispara mucho en Lanús. Exactamente, sí, se disparó, justamente. Se dispara y bueno, y se dispara. Y después se pregunta. Pero, sí. Primero se dispara. Seguimos así y no va a quedar nada, van a quedar los asesinos. ¿No? Así que bueno, nada, primero, bueno. Bienvenido, gracias por estar aquí en Salga del Sol. Y cuéntenos, chicos, cuál es el trabajo que ustedes hacen, cómo nació toda esta historia y cuál es el eje de su preocupación puntual. Bueno, primero agradecerles la invitación que nos cursaron para poder estar acá. La idea del foro, bueno, nace hace 2 años aproximadamente, motivados por la inquietud de los vecinos, por la seguidilla de hechos delictivos que ocurrían en nuestro barrio, las entraderas, los delitos a mano armada. Decidimos convocarnos, organizar a los vecinos, tratar de empezar a elevar proyectos al municipio, a las autoridades, establecer diálogo con los comisarios y de alguna manera poder contribuir a la merma, a que el delito se disuada, se vaya para otro lado, o sea, tratar de tener una vida más tranquila. ¿Sí? Acá los chicos también están trabajando, trabajamos conjuntamente, somos muchos, ¿sí? No tenemos una organización... de alguna manera, ¿no? Sí, es una organización horizontal. Es horizontal, exacto. Perfecto. Sí, sí, no es que hay alguien que lo lidere, no, somos un montón. En realidad hay una convocatoria a participar por parte de los vecinos por un problema que, como comentábamos antes de fuera del aire, que es transversal, es una problemática de atravesar a cualquier clase social, a quien votaste, o sea, no importa acá, ni el color de piel, nada, sino que en realidad nos están cagando a tiros, para hablar mal y pronto, y esto es una problemática que, o sea, afanan de que el hombre es hombre. Ahora, el tema es que acá no solo nos afanan, sino que además que nos cuetean. Sí, entonces, sí. Este es el problema. A mí se me ocurriría preguntarles, antes de continuar con las conversaciones, como cualquier persona que esté escuchando el programa a través del 89.5, a través de nuestros medios alternativos, puede comunicarse con ustedes. Primero, existe una página en Facebook, ¿cómo sí. es, Verónica? Bueno, tenemos una página en Facebook, se llama Somos Lanús, Somos Lanús, ok. Ahí canalizamos todo lo que nos va llegando de los vecinos, absolutamente todo lo que tiene que ver con el municipio. Lamentablemente prima todo lo que es policiales, claro. Lamentablemente, porque bueno, es lo que así nació, sí. básicamente. Pero bueno, también tiene su beta solidaria, no sé, de pronto se pierden documentos o bueno, robaron, entonces todo ese tipo de cosas, todo lo canalizamos desde ese lugar. Twitter también, tenemos el... ¿Cómo Twitter. Es el Twitter? @ somos Lanús, ok. También sale absolutamente todo por esas vías. Las redes es lo que empezamos a manejar y bueno, vemos que funciona y muy bien, además de WhatsApp. Son muchos grupos de WhatsApp que tenemos porque estamos distribuidos en diferentes cuadrículas. Eso lo hizo... Sebastián, sí. estratégicamente lo Sí, tenemos armado, o sea, las vías de comunicación que Vero menciona funcionan muy bien para todo lo que es el tema de reclamos, ¿sí? En cuanto a la comunicación formal de las actividades del foro vecinal en sí, tenemos el Facebook también, que es Foro Vecinal de Seguridad Villa Espínola, y el Twitter que es @fvillaespínola. Es como que estratégicamente coordinamos de alguna manera un canal de comunicación formal, ¿sí? Que tiene que ver con toda la comunicación de las fechas, los proyectos que elevamos, y quizás para todo lo que tiene que ver con reclamos o solidaridad, lo canalizamos por esa vía. Y la gente pegó con eso, la verdad que pegó, supo diferenciarlo, eso estuvo bueno. Y lo también nos ayuda a no saturar quizás el medio de la problemática de la seguridad en un lado y el otro tema de la solidaridad, los reclamos por ahí que tienen que ver con otra cosa. ¿Tienen contactos con la municipalidad, con la policía? Sí. ¿Cómo se manejan? ¿Qué respuestas reciben de parte de las autoridades? La respuesta que recibimos es... Quien habla es Alejandro Licio. Sí, gracias. La respuesta que recibimos es, por ejemplo, el comisario de la primera y el comisario de la séptima, aparte de venir a las reuniones que hacemos más o menos cada 60 días, 70 días, que ahí es donde concurre la gente y vuelca todas sus inquietudes, contamos con el servicio que ellos nos dan el teléfono, un celular, con el cual tenemos comunicación directa. Bien. Y aparte, con distintas autoridades del municipio, que ya no van, o sea, no son tan concurridas, no va un núcleo más chico, y tenemos acceso a lo que decías vos recién de la contención psicológica para las víctimas. Claro, sí. Y consulta, ¿no? Hace 2 años están. ¿Y comparando con la administración anterior, ¿qué diferencia han notado? ¿En relación a la actividad estatal o sí, la sí, no, la comunicación con ustedes con el municipio? No, ustedes son una... O sea, el delito fue en aumento, sí, pero ¿cómo los tratan por ahí los funcionarios o la policía? En ¿no? el rigor de verdad, la comunicación mejoró, o sea, con esta gestión mejoró. O sea, bien, nosotros teníamos con el anterior secretario de Seguridad, la verdad que casi nula comunicación. Venía a reuniones Mariano Amores. La verdad que Mariano Amores. Amores. Amores. Venía pocas veces. La verdad Pugliese, que... Pugliese. Para contrarrestar, perdón. Está bien. Quizás estaba relacionado con que, bueno, o sea, cuando nosotros arrancamos en febrero del 2015, sí, año de elecciones, quizás el gobernante de esa época, Darío Díaz Pérez, sabía que no le quedaba mucho tiempo en la gestión, porque la verdad que la gestión no quería escuchar hablar de inseguridad para que no le afecte la campaña. La gestión fue mala y la comunicación que teníamos nosotros no era mala, pero hoy por hoy tenemos una comunicación más fluida. ¿Sí? Bueno, es un gobierno de mano dura, ¿no? También, entonces. Sí, sí, o sea, como te decíamos antes, o sea, nosotros. Es una problemática, digamos, la seguridad. Lo que nos interesa es que al vecino se le baje, que se lo contenga, uh-huh, que se le baje la información, los recursos que se necesitan. Hoy por hoy, y lo pueden ver en las notas que hacemos en los diarios, en la tele, nosotros planteamos esto desde dos lugares, o sea, corto y a largo plazo. Uh-huh, en corto plazo necesitamos urgente que la patrulla esté, que el policía tenga un compromiso activo, que hable con el vecino, que le pregunte cuál es la inquietud. Necesitamos eso. A largo plazo seguramente hay un montón de inquietudes y de proyectos y de programas que hagan para mejorar a la seguridad. ¿Qué evaluación hacen desde su experiencia de la aparición de la policía municipal? La aparición de la policía municipal se dio no hace tanto. Por eso. ¿Sí? Está, sí. ¿Se puede evaluar? ¿O todavía es muy temprano? La verdad que nosotros no tenemos una estadística del control o de los delitos. Eso es lo que te iba a preguntar. Si tienen una estadística de qué día de la semana es el que más aparece, los viernes. Eso sí tenemos. Ah, eso es lo que sí saben. Sí, sí. Sí. ¿Qué día es? Sábado. Los sábados, claro. Sábado, madrugada del viernes. Claro, madrugada del viernes. Y horarios no. Sí, también. También tiene horarios. Por la madrugada sabemos que... Ah, ok. Tenemos detectado y incluso... Disculpa que por un minuto. La policía local mucho no se la puede evaluar porque... La municipal. La municipal porque es la que menos tiene la luz. Ajá. O sea, de los municipios. Claro. Es el que menos tiene, creo que... Todavía no hay una incidencia efectiva que se pueda evaluar. O sea, acá somos todos de la zona. Tenés, municipal tenés en las avenidas, uh-huh, 9 de Julio, Perón, de claro, Rivadavia, Puente Alsina, no tenés en los barrios. No hay cantidad de efectivos, o sea, como para cubrir los barrios. Claro, y hay una diferencia grande, porque creo que Avellaneda tiene 900 y pico, uh-huh, Lomas tiene otro tanto, y Lanús creo que anda por 300 y pico, y 400 se agregan ahora a fin de año. Uh-huh. Y olvidemos que había una cantidad, pero había un 40% más o menos con licencia. Uh-huh. Aparte, o sea que... de eso. No era exactamente. Una fuerza que se creó hace cuánto. ¿Vos decís la policía local o la municipal? La municipal. Ah, son dos cosas diferentes. Claro, sí. Una cosa la local y otra cosa la municipal. Eso, la policía local es la policía bonaerense destacada en Lanús. No, son dos cosas diferentes. Okay. Por un lado tenemos la policía municipal, ¿sí? Sí, que en realidad no es policía, sino son patrullas, uh-huh, urbanas, ¿sí? Sí, que se llaman así. Que son en el ámbito del municipio, uh-huh, que pertenecen al municipio, que están compuestas generalmente por policías retirados, que hacen un control preventivo, ¿sí?, del barrio y patrullan y generan ese tipo de disuasión, ¿está bien? Y por otro lado tenés la policía local, sí, que son pertenece a la órbita del ministerio, los mal llamados pitufos, los pitufos, uh-huh, mal llamados para mí, que son están en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, la evaluación de la policía municipal que nosotros particularmente hacemos es, no podemos hacer una evaluación porque sí hace poco que están. La local ahora en diciembre van a salir 500 efectivos nuevos, así que estamos viendo, ¿sí?, que se amplió la estrategia en materia de seguridad en relación a la policía local. Antes estaban solamente destinados a grandes centros comerciales, la 9 de Julio, Valentina Alsina. Ahora los vemos patrullar por lo menos por nuestro barrio. Sí, lo cual, bueno, suma un elemento más en pos de esta... Sí, de disuasión, aunque les sea. Comentaba antes que me hacían acordar a Super Escudo de Homero Simpson, ¿viste? Cuando no le funciona a la policía, ¿viste? Y le crea su propia fuerza. Claro. Sí, a mí, realmente la policía no me gusta. Bueno. Ojalá no tuviera que existir, pero bueno, de ninguna manera, en ningún aspecto me siento muy inseguro con la cantidad de policía que hay en, acá a mí me molesta mucho la militarización, la estigmatización que hacen. Yo veo que cualquier pibe con gorrita o mochila no para entre patrulleros. Sí, he visto varios ya y varios casos, porque bueno, ando por la calle y a mí me jode. Está bueno, en todo caso. Pero entiendo que la problemática es algo que preocupa y. O sea, no está bueno, qué sé yo. Uno tiene un montón de prejuicios. Con estas marchas porque muchas veces son politizadas y un montón de cosas, pero en este caso, en el caso de ustedes, está bueno porque es una organización puramente vecinal y sale de los vecinos, así que yo contrataría a ellos para que cuiden mi seguridad y despediría a la policía que se retire de mi barrio. Disculpa que te interrumpa, en relación a lo que vos mencionás, ¿sí? Al tabú que existe sobre la policía. Nuestra visión también tiende a desbaratar un poco esa cuestión, ¿no? Uh-huh. Uno de los proyectos que vamos a elevar esta semana tiene que ver con el control vecinal de las patrullas. Bien. Y la idea es justamente que surja una relación diferente. Por ahí es un poco utópico, ¿no? Pero que surja una relación diferente, que el policía esté obligado a pasar por el comercio reconocido del barrio, que baje, que conozca al vecino, que hable, que se ponga la camiseta, ¿está bien? Y que se genere un vínculo diferente. Un vínculo, ¿eh? Y está bien que también que los vecinos participen. Y es la idea, también, ¿no? Pero está bien, es una muy buena idea. Es una muy buena idea. Que hay una mirada, ¿eh? Claro, pero es una cosa, por ejemplo, esto con lo que dicen ustedes y lo que decía él recién, porque todos lo hemos visto, ¿no? De repente, bueno, aparece un chico con una gorrita y un bolso. Y bueno, lo pongo contra una pared, lo cacheo, lo maltrato un poco, o lo apaleo, como pasó con el albañil que terminó muerto a golpes y había ido a buscar una puerta porque el otro día tenía una obra. Y o sea, es un hecho de inseguridad policial, o sea, lo genera la policía, es violencia institucional. Y eso pasa porque no hay un control, o no sabés quién es el policía y vos no sabés qué está haciendo. En cambio, si vos tenés al policía, lo tenés identificado al de tu barrio, los vecinos lo conocen, saben, y saben que ese muchacho es del barrio, entonces le dicen, no, pará, ¿qué estás haciendo? Y por lo menos lo frenan. Claro, pero hoy eso queda un poco desvirtuado por la cantidad de fuerzas distintas que hay en el municipio. Ojalá salga todo bien. Conocen a todos. Ellos tienen un proyecto. Disculpa que te corte. Lo fundamental del grupo es que nosotros lo primero que queremos lograr es que el vecino vuelva a ganar la calle. Tal cual. O sea, nosotros tenemos un mito para derribar que el lugar, que se entienda, ¿no? Esto, el lugar más inseguro es tu casa, porque nadie ve lo que pasa adentro de tu casa cuando se te ganó un delincuente adentro. Entonces, por ejemplo, el robo al voleo. Al haber más gente en la calle, como nos criamos la mayoría de nosotros, estamos todos. Uh-huh. El robo al voleo se corta. Sí, es verdad. Porque lo que él dice tiene razón. En Avellaneda pasó el caso de la. Usaban el coche de la policía local para vender droga a la policía. Sí, porque administran el delito. Claro. Esto es lo que pasa. O sea, en cambio, entonces, si el vecino se involucra. Claro. ¿Sabes cuándo se vio? Cuando en diciembre hacen el levantamiento de la policía de Córdoba y empieza a aparecer esta movida. Sí. Ahí es claramente donde vos ves. O sea, nadie sale a afanar. O sea, lo que sale a afanar porque tenía la zona liberada. Le dice, bueno, vaya muchacho y nosotros vamos a pedir maguita, qué sé yo. Y en ese caso, de hace 2 años atrás, en diciembre, era esto. O sea, ahí te das cuenta cómo administra el delito. Pero bueno. Lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a ir a. Sí, no se vayan, corte, chicos. No se vayan porque lo vamos a profundizar en otra parte. Ya con el, voy a hacer una lectura del proyecto y bueno, vamos a hablar un poco más de la pertenencia y estas cosas que. De ganar la calle, que sí, exactamente, que me parece muy interesante. Sí, como para no dejar solamente la seguridad a cargo del municipio y las fuerzas de seguridad, sino que. O de las fuerzas que, basadas en su uniforme. Delinquen. Nada mejor que el vecino organizado. Claro. Exactamente, pues si no queda la seguridad en manos de Pato Burrich, ya sabemos lo que pasa. Vamos a escuchar un poco y vamos a hablar con Juan Carlos Blackman. Dale. Luego el comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Black, caballo lo tiene que matar. tienen ustedes. Bueno, punteábamos un poquito ahí las manos de Filippi y señor Cobranza, pero tenemos hoy un programa a todo ritmo, a todo vértigo, y estamos en comunicación con Juan Carlos Blackman, responsable, o uno de ellos, del programa colega de La Noche Patagónico en Comodoro Rivadavia, un programa que no vamos a describir todas las cualidades que tiene, salvo mencionar que una vez por semana tiene como columnista a nuestra querida Débora Mavaires. Hola Juan Carlos, ¿estás por allí? Acá estamos desde Comodoro, un saludo para todos ahí en Salgan al Sol. ¿Hay viento? Sí, hay viento, después de mucho tiempo sin viento, comenzó algo de viento. Supónganse, me enteré de las ráfagas que corrieron allá en Buenos Aires, sí, estos últimos días. Eso no lo definiríamos como viento. Ahora hay más viento que lo que hubo en Buenos Aires. Exacto, viento hay en Comodoro, en el Cochea. No. Claro, no. Diríamos brisa, le diríamos, sí, quizás lo que sopló allá, o se levantó un poquito fuerte, pero acá se ve vendaval, que es el nombre de la tormenta de viento. Hay gente que se ha hecho multimillonaria en Comodoro vendiendo gomina. Sí. ¿Es así, sí, verdad? Es verdad, son los que querían vender paraguas. Claro. La gomina. Juan, queremos que le tires una flor acá a Débora. Queremos que hables bien de ella un ratito. Un toque. Bueno, Débora es columnista en el programa de radio La Noche de Japón, una producción independiente e itinerante en el dial de Comodoro Rivadavia. Es verdad. Con la idea de acompañar al trabajador, hacemos pavadas y discutimos la actualidad, lo cotidiano. Es un programa político, a pesar de que no somos especialistas en periodismo político, pero decimos, no buscamos ser apolíticos, sino que cuando tenemos una postura la decimos desde nuestro lugar. Y creo que con eso se entretiene al que está en el trabajo, porque te putea o porque afirma lo que uno está diciendo al aire. En el marco de eso, yo empecé a seguir la Débora en Twitter. Justo fue una cadena de tweets donde ella describía un poco lo del caso Vudú, que me imagino ustedes la tienen ahí, les habrán contado respecto de este tipo, vendedor de armas, que está en una mesa de un café y escucha que a sus espaldas cuentan el cuento de Chicone y Vudú, y que no se dio vuelta porque le dio miedo de que lo reconozcan esos que tenían esa conversación, y ahí empezó el caso Vudú. Yo le escribí para invitarla a radializar exactamente eso que ella había escrito en Twitter. Me dijo, ¿te parece? No sé. Y yo le empecé a decir que por lo menos me deje llamarla por teléfono. Y cuando me pasó el número, ahí la convencí y empezamos. Y lo que hacemos con Débora, yo intento que sea un ejercicio al aire de análisis vago quizá de la actualidad, pero con las herramientas que cualquiera puede tener en la casa. No es que estamos con un título que marca lo ilustrado que somos, sino que yo tengo la idea que leyendo el diario todos los días, aunque ese diario tenga una sola perspectiva, te acostumbras a eso, y después cuando el diario o el que responde en ese diario cambia de óptica, solo se pisa. Vos te das cuenta solo si te mintió el diario, te mintió el entrevistado, pero con el ejercicio de leer e intentar comprender, con lo mínimo que podemos llegar a tener. Yo te digo, no la conozco a Débora. Para mí fue virtual hasta hace 10 días que ustedes publicaron una foto del equipo. Bueno, yo había visto una foto del ojo de Débora, nada más. Ellos son los responsables. Black, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Así que estamos hablando con el creador del monstruo Mavaires radiofónico. Es como Gerardo Sofovich. Claro. Y estás hablando con acá los muchachos que pusieron una foto mía que yo venía esquivándole, no sabes cómo. Así que, bueno, está bien. Me gusta la idea de que estés acá. Me gusta que estés hablando con nosotros y que vas a ser parte ahora de la radio, porque vamos a comentarle a la gente que vamos a retransmitir los días martes el programa La Noche de Japón, para que también tengan una visión más federal, porque acá en Buenos Aires vos viste que los medios siempre tienden a hablar solo de Buenos Aires, y nosotros desde la radio intentamos que tengan la mirada de todo el país, y nos pareció una buena idea. Y ya que estás vos allí con tu equipo y hacen un programa muy divertido, y también con actualidad, y para ver también qué es lo que está pasando en Comodoro, porque sabemos que es una ciudad muy pujante en algún momento, basada en el tema del petróleo, y que ahora está teniendo algunos problemas con la fábrica Guilford, la textil. Sabemos que tienen algunos problemas económicos en breve, si es que no se mejora el tema del petróleo. Así que nos gustaría también tu mirada. Acá podés hablar de lo que quieras, Black, no tenés ningún filtro, te aviso. Menos hablar bien de Macri, hacer claro. lo que quieras. Bueno, podríamos decir de Comodoro Rivadavia que es una ciudad de inmigrantes forzados. Hay un estudio, yo estoy en una localidad cercana a Comodoro Rivadavia, que decimos es Comodoro, se llama Radatili. Hay estudios que pueden encontrar en internet donde comparan el que vive en Comodoro del que vive en Radatili, que es a 15 kilómetros, los dos quedan en la costa. Pero la diferencia es que el que vive en la villa balnearia Radatili se quiso venir a vivir acá. Claro. El que vive en Comodoro fue a Comodoro por otra razón, porque por ahí trabajo. Encontró el trabajo, porque encontró el trabajo en el petróleo, o encontró trabajo en lo que él hace, que es un servicio o un producto para el petrolero, trabaja acá y eso le rinde en su lugar de origen, llámese el norte argentino, suponte, los petrodólares, sí. porque Comodoro es la ciudad más cara del país, los petrodólares rinden más en otros lugares con un trabajo modesto. Que puede la particularidad de Comodoro es que en el 98 con el barril de petróleo a $8, esto era un emirato, como alguna vez lo llamó Clarín haciendo un estudio de la ciudad donde vivía Cristóbal López hablando de Radatili. Sí. Pero el día que el petróleo estaba en $8, allá por 1998, el barril de petróleo, Comodoro era una ciudad fantástica, con cientos de alquileres, con negocios que tienen que ver con lo cotidiano, una pizzería, una panadería, que no funcionaban, porque no es que quizá en Buenos Aires, donde ustedes están, ustedes eligen vivir y viene la mala y siguen en el barrio. Claro. Acá viene la mala y la gente se va a otro lado, o se va al lugar donde quiere vivir, que es el puesto Catamarca, donde soñó vivir. Acá está, porque junta guita y podés ser un trabajador de oficio y hacer la América, si tenés los contactos, o podés ser un trabajador recibido en una escuela secundaria y en un año de laburo te compras un cero kilómetro. Apá. Digo, las cosas que se pueden vivir acá en Comodoro Rivadavia, donde todavía no hay crisis, la vemos venir lo que nos gusta la política y leer los diarios, pero creo que en diciembre cae el principal acuerdo que hay con Nación, Y ahí veremos qué pasa con Comodoro Rivadavia, donde no se consume como antes, pero la gente sigue con trabajo y buenos sueldos. Claro, bueno, muy bien. Tenemos, bueno, por ahora sigue siendo un paraíso dentro del yo la paso mal por dentro, diríamos, porque no me gusta lo que pasa en el país, me la veo venir. Pero los demás los veo tranquilos, algunos invirtiendo, las publicidades no se me cayeron tanto, porque nosotros somos producción independiente que cobramos lo que vendemos. Así que ese es el único marco de cierta legalidad. Después no existió Confer, no existió AFCA, no existe el ENACOM ahora. Bueno. De acuerdo al régimen laboral, digo yo, no hay trabajadores, no son puestos laborales genuinos en Comodoro Rivadavia, son todos monotributistas, y yo lo critico a mis compañeros porque no apoyaron la ley de medios, porque en esta pelea por vender publicidad y valer lo que vendés, lo artístico quedó de lado, los puestos laborales quedaron de lado, y son todos como Tinellis que están a punto de ser descubridos, todos quieren seguir siendo monotributistas. Claro. Porque la van a pegar y van a ser famosos y millonarios. La meritocracia. Claro, y todavía nadie se ve como trabajador de radio. Claro. Yo traté de hacerlo muchos años laburando de productor, es decir, ayudando lo más que puedo en la idea del otro, porque tampoco soy ilustrado en radio. Fui empleado de comercio, y en el 98, que le cuento de la crisis, un mediodía me echaron del comercio, tenía que hacer el turno de la tarde... Inventé un programa de radio en la decisión que dije, bueno, si me va a ir tan mal como me está yendo ahora, que sea haciendo lo que me gusta. Claro, y ahí arranqué. Lo voy a comunicar radio a los demás. Claro, está muy bien. Contanos, porque vos alguna vez me contaste al aire también, que cuando decís que la pasaste mal, era que la pasabas mal en serio. O sea, no tenías nada, ni para comer. Bueno, claro, en el ámbito laboral radial diríamos que es difícil, es lo que uno vende. En Comodoro no sé cómo estarán ustedes, pero en Comodoro hay 70 FMs en el dial. Entonces, claro, suponete yo hago un programa con producción, yo quiero que cobren mis compañeros. Hay muchos convenios, son el dueño del programa te deja vender publicidad, te da la primer publicidad y después cobras el 30% de la publicidad que vendas. Ah, voy para allá. Ese es el convenio que común y corriente. Y a veces no se vende y uno gasta en las obligaciones y quizás comía arroz toda la semana. Otra vez no tuve gas y hice una fogata en la cocina, un día de mucho frío, y todo por ese sueño. Aparte cumplí 40, no sé hacer otra cosa y sigo para adelante. Bien. Y estoy bien ahora, bueno. Lamento decirlo, pero en el gobierno cuadrupliqué mi fortuna. Bueno, te fue bien entonces. Bien. Por eso estás en Japón. Black, vamos, mira. Claro. Black, tenemos un problema. Sí. Tenemos, en realidad tenemos varios, pero uno sobre todo, tenemos a Mempo Giardinelli a las 9 que llamar. Si no te jode, si no te molesta, queremos volver a hablar con vos en un par de miércoles. ¿Puede ser? No, sí, si hablar es lo que menos me cuesta. Exactamente. Es más, no te cobramos nada. Así que... excelente. No, dale. Y la verdad te mando un abrazo grande y está muy bueno el programa de radio y gracias por bancarte a Débora, que es, la verdad es que bancársela, Dato, sí. dato. Da gusto. Igual, una vez un dueño de una radio me dijo que ahora está en el Senado de la Nación. Estábamos discutiendo y discutimos acaloradamente y él me dijo, pero quédate en la radio, Seba, que es mi verdadero nombre, ¿no? Sebastián, sí. Oviedo. Me dice, quédate en la radio porque prefiero atajar locos que empujar boludos. ¿Sabés que me gustó eso? Está bien. Bueno, te mando un beso grande. Un abrazo grande. Yo vuelvo a hablar con vos el martes. Bueno. Dale. Y yo los escucho después en el grabado que comparte mañana Débora. Sí, dale, yo te lo paso. Dale, te mando un beso grande. Un abrazo grande. Y gracias por un todo. Un abrazo. Chao. Bueno, pasaba Juan Carlos Blackman y vamos a escuchar un temita y volvemos, dale. Rey de la velocidad. No deja nada sin probar. Te ofrece todo, la llave lugar, mambada en cualquier lugar. Rey de la velocidad, amanece en sociedad. Banco a todos sin dolor, que no me come, va. Nazo y bar. Nunca visto horizontal, siempre a punto de explotar. Dice que no le hace mal. Miente la será ver. Miente la será ver. Vende la moto. 5 minutos pasan de las 9 de la noche y continuamos hasta las 10 en Salgan al Sol aquí en FM La Fábrica 89.5 desde Lanús. Y nos vamos a dar un gusto que hace un tiempito teníamos ganas de darnos. Uh-huh. Uno ha glosado los antecedentes del entrevistado porque siempre vale la pena presentar quién es la persona con la que vamos a hablar. En este caso no hace falta porque vamos a charlar con Mempo Giardinelli. Mempo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Mempo? Buenas noches. Muy bien, gracias. Aquí estamos Débora, Gustavo y Marcelo, bueno, dándonos este gusto de conversar con usted. En un día particular, y quisiera empezar por aquí, en esta faceta de articulista punzante que usted lleva adelante todas las semanas en Página 12, porque hoy se cumplen 40 años de la apropiación de papel prensa, con todo lo que eso significó en la construcción de un multimedios que... parece haberse apropiado del sentido común y direcciona muchas de las decisiones de nuestra sociedad. ¿Qué reflexión le merece esto en un día como hoy? Bueno, en realidad es un aniversario penoso, ¿no? La verdad que Es una vergüenza que un país como el nuestro, una democracia joven y, en fin, y entusiasta como venimos siendo, tenga que celebrar de alguna manera este aniversario ominoso, porque en realidad lo que está detrás de todo esto es, por un lado, un hecho delictivo grave. Un delito de lesa humanidad. Sí, pero además es claro, y encima económicamente se le hicieron, en fin, está todo mal. Creo que esto, en todo caso, yo prefiero pensarlo desde la debilidad de la democracia. Ajá. Porque evidentemente nuestra democracia en algún punto tiene fallas, bueno, en varios puntos, ¿no? Tiene fallas muy profundas que permiten ese tipo de hechos, que aunque no ocurrió en democracia, pero la democracia lo toleró. Uh-huh. Es decir, acá lo más grave de todo es que todos los gobiernos han tolerado esto, ¿no? Y esto, uno puede pensar, es el poder muy fuerte que tienen los medios, que tuvo el consorcio de Clarín, o el señor Mañeto, o quien sea, pero ellos hicieron lo que, no lo estoy justificando, pero creo que ellos hicieron lo que el poder concentrado y el capitalismo salvaje siempre quiere hacer, es decir, hicieron lo que querían hacer. El problema que me preocupa a mí es cómo la democracia permitió esto, ¿no? Durante el gobierno de Alfonsín, durante el gobierno de Menem, durante el gobierno de la Rúa, durante el gobierno de Ubaldi, y también durante los dos gobiernos Kirchner. En realidad son, podemos pensar que son 40 años de este apoderamiento de papel prensa. Uh-huh. Pero creo que fundamentalmente a mí lo que más me duele y me fastidia son los 30 y pico de años de democracia, que la democracia no solo no le puso límite, no solo no se lo juzgó, no solo no hubo condenas, sino que además se facilitó el crecimiento político y económico, ideológico, de este grupo, que hoy es, en realidad, es la presidencia de la República, porque uh-huh. ellos lo dicen, además, en la intimidad ellos ya lo andan diciendo, el presidente no es Macri, el presidente es el Grupo Clarín. Es decir, quien preside este país es el Grupo Clarín y la Nación y, en fin, todo el poder comunicacional alrededor de papel prensa, ¿no? Así que esto me parece que es lo verdaderamente grave, que ningún gobierno democrático, y hemos tenido ya varios, ninguno, le puso límite a esto, y con todo se engordó, incluso desde Chávez, hay que reconocerlo, es decir, Néstor, con todas las cosas buenas que tenemos para recordarle, para agradecerle, una de las cosas más débiles que de su gobierno fue el haberles permitido el último ensanchamiento en 2005, ¿no? Se hubiera escuchado a Gilberto. Después lo pagó claro. Caro, obviamente, lo pagó Néstor, lo pagó Cristina, lo pagamos todos. Se hubiera escuchado a Gil Carbó, ¿no? Antes. ¿Perdón? Si hubiera escuchado a la procuradora en su momento, que no hubiera permitido esa fusión, hoy estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Por supuesto. Yo, buenas noches, Mempo, le habla Débora Mavaires, ¿cómo está? Hola, Débora, buenas ¿qué noches? ¿Qué tal? Estaba pensando sobre su reflexión, y estaba pensando, ¿no será que en realidad el problema es que la democracia es débil porque está Clarín? Porque si uno se pone a evaluar cómo es que Clarín llega a apoderarse incluso de sus socios, porque solo el 10% le pertenece hoy a Bartolomé Mitre, la razón ya la tiene Clarín, digamos que todos los gobiernos, como usted va enumerando, le han ido cediendo cosas. El gobierno muy endeble, gobierno de Duhalde, le cedió la ley de bienes culturales, uh-huh. le cede la estatización de su deuda, porque eso también hay que decirlo. No, por más ley Clarín. Claro, la ley Clarín. Por eso digo, hay una serie de condicionamientos que los presidentes han tenido, todos, que me parece que tienen que ver con ese poder fabuloso que tiene Clarín. Pero sabe, creo que el punto en que quizás yo no fui muy claro y espero hacerlo ahora, no, mire, claro. El problema no es que la democracia sea la débil. La democracia es tan fuerte o es tan débil como la ciudadanía lo quiere y lo permite. Exacto. El problema en estos casos que estamos diciendo es que los poderes temporales, digamos, que la Constitución mande, que fueron los distintos presidentes. Sí. Los poderes temporales fueron los debilitados, no los débiles, no la democracia en sí, sino que por distintas circunstancias, en algún caso por negociación, en otro caso habrá sido seguramente por presión, en otro caso por identidad ideológica. Me imagino que el caso de durante el menemismo le cedieron prácticamente todo con muchísimo gusto. Claro. En otro caso puede ser por pagos políticos, en otros casos puede ser por corrupción. Es decir, hay un montón de factores que, y todos muy argentinos, desgraciadamente, que pueden haber jugado, pero quiero decir, no es que la democracia en sí sea la débil o la fuerte. La democracia es el sistema de convivencia que nos permite la Constitución y que de alguna manera es lo que nos garantiza la vida en legalidad y en paz. Ahora, uh-huh, cuando se quiebra la legalidad o se quiebra la paz o pasan estas cosas, no es que la democracia sea mayor, más débil o menos débil, sino que somos los seres humanos, son los poderes, por eso hablo de los poderes temporales que ejercen, digamos, la representación en la democracia y demás. Yo, por lo menos, participo de un movimiento del Manifiesto Argentino, y nosotros estamos planteando justamente una de las cosas, y lo venimos planteando desde uh-huh 2001, que uno de los problemas serios que tiene la Constitución Argentina es un sistema representativo, y nosotros pensamos que es hora de empezar a modificar, alguna vez tendremos que llegar a una reforma constitucional, con una asamblea popular constituyente, uh-huh, en condiciones que hay que lograr esto para que se modifique el sistema de representación. La representación argentina es espantosa. Sí, viene desde 1853. Todas las reformas constitucionales, salvo la de 1949, que fue abolida por decreto de la dictadura, de la libertadora, la llamada libertadora, en realidad todas las reformas constitucionales convalidaron el sistema. O sea que nosotros uh-huh nos estamos guiando en una representatividad de 1853 que correspondía a otra nación, sí, a un país que estaba naciendo, que estaba organizándose, que en aquel momento a lo mejor pudo tener sentido, pero hoy no tiene. Hoy hay que pensar, en vez de una democracia representativa pura, hay que pensar en una democracia participativa representativa, donde la participación popular esté garantizada. Y esto había empezado con la Constitución del 49, que bueno, ya sabemos cómo terminó. Lo que pasó después, ¿no? Claro. Mempo, Gustavo Paura te habla. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Una consulta. Esto lo voy a hacer en realidad dos en una. Vos presentaste en el acto de Atlanta esto del Manifiesto Argentino, yo lo había escuchado, pero ¿tienen algún lugar donde se puede ver las propuestas de ustedes? ¿Existe una página de Facebook, alguna página donde se puede ver? Tenemos una página de Facebook que se llama Manifiesto por la Constitución y la Paz. Ah, perfecto. Ese es el se encuentra fácil en Facebook, sí, la tenemos. Perfecto, listo. Bastante numerosa. Tenemos una dirección que es el manifiestoargentino@gmail.com. Perfecto. El Manifiesto Argentino todo completo y en minúscula es, digamos, donde recibimos adhesiones. Tenemos ya un grupo grande en todo el país. Sí, estamos organizando para ir, grupo en la provincia. Tenemos también dos medios que son de alguna manera, son gente nuestra. Uh-huh. Uno es el portal LBC. Que está en La Plata, lbc.com.ar, que lo dirige Miguel Russo, sí, reconocido periodista. Uh-huh. Y el otro es La Barraca, la revista virtual La Barraca, una revista que tiene mucha audiencia, que dirige Alejandro Mosquera. Uh-huh. Y que son los dos medios que reproducen permanentemente. Hoy sacamos esta tarde un documento, nosotros sacamos documentos más o menos semanalmente. Uh-huh. El de hoy está dirigido a repudiar y a exigir que el gobierno nacional libere de inmediato a Milagro Sala en función de la decisión de las Naciones Unidas, que es vinculante y que tiene fuerza constitucional para nosotros, que estos tipos, tanto el gobierno nacional como el gobierno jujeño de este señor Morales, se pasan olímpicamente por donde les parece. Y esto es gravísimo, porque esto hace a una debilidad institucional que estos tipos vienen haciendo muy consistentemente, y que la verdad las fuerzas populares estamos, por un lado... Estamos esperando las elecciones, decís vos. No, yo no diría esperando las elecciones, en un sentido sí, porque evidentemente todo indica que estos tipos no pueden sostenerse electoralmente. Uh-huh. Yo acabo de escribir un artículo donde digo, bueno, si por votos llegaron, por votos se van a ir, esto no tengo duda. Pero bueno, ahí tenemos también la preparación del voto electrónico, que es una ley que estos tipos están desesperadamente tratando de hacerla, porque va a ser su día para el fraude. Claro. Va a ser un escándalo el exactamente que van a hacer si llegan a tener la ley de voto electrónico, que es gravísima, porque además muchos sectores del justicialismo, ni digamos el macrismo, que el macrismo y el macrismo hoy son lo mismo, sí, pero muchos sectores justicialistas que no son kirchneristas, se lo van a convalidar, e incluso algunos kirchneristas. Yo estoy muy preocupado y estoy alarmado con el voto, el previsible voto del senador Juan Manuel Abal Medina. No entiendo qué es lo que le está pasando, y a otros también. Entonces, a ver, si llega a salir el voto electrónico, atenti muchachos, que la situación va a ser muy, pero muy difícil. Primero porque van a hacer fraude, se van a atribuir un triunfo electoral que no va a ser genuino, que va a ser macaneado, y esto va a generar una situación institucional muy delicada, porque además el pueblo argentino está muy desmovilizado. Y está desmovilizado en parte por la primera pregunta que ustedes me hicieron, la que tiene que ver con el Grupo Clarín. Sí. El gran triunfo ideológico de estos tipos no ha sido solamente arreglar con los fondos buitres o, en fin, esta porquería de despido y toda esta política infame que están llevando adelante. El gran triunfo ideológico es el triunfo que le ha permitido Clarín, porque, repito lo que dije al comienzo, la presidencia de la República Argentina hoy es el Grupo Clarín, no es el Macri. Macri es un muñeco de Grupo Clarín, muñeco que además tiene ramificaciones que son muy peligrosas para la economía, pero en términos políticos, el gobierno es el gobierno de Grupo Clarín, claramente, y esto es peligrosísimo. Nosotros siempre tenemos la vocación con cada persona que hablamos, Mempo, de saber qué sucede en diferentes lugares de la Argentina. Bueno, yo personalmente estoy bastante enterado de lo que sucede en el Chaco, porque mi madre es chaqueña, pero bueno, allí en el Chaco hoy por hoy hay una coincidencia entre el gobierno provincial, con Pepo como gobernador, y con Capitanich como intendente de Resistencia. ¿Qué pasa en el Chaco hoy, brevemente, si usted tiene posibilidad de hacer una descripción? Bueno, la mayoría de las intendencias, no solo la Resistencia, la mayoría de las intendencias chaqueñas son del Frente para la Victoria. Acá la elección fue muy clara, acá se ganó por una distancia muy grande, y acá se tuvo más del 60%, y realmente 60 y pico a 30, algo así, fue fue un triunfo acá muy muy claro. Efectivamente hay una especie de continuidad, y hay una gestión que, bueno, que de alguna manera ha contenido mucho en la situación social. Yo diría que paradójicamente hoy en el Chaco no se vive una situación como la que viven, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, o la que vive Córdoba, una situación dramática, como está en este momento, o Rosario, ¿no? Sí. En ese sentido, acá hay una diferencia, bueno, porque hay tejidos, hay tramas de contención social que, aunque ahora debilitadas, se han continuado de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Es decir, políticas de Estado que llevan ya muchos años, la gestión, tanto la de Capitanich como gobernador, como la de Pepo hasta ahora, son gestiones muy limpias, gestiones incuestionadas. Acá no hay un solo proceso de corrupción ni de nada por el estilo, siendo que en el kirchnerismo, desdichadamente, y esto nos avergüenza a todos quienes acompañamos esto, ha habido casos que son flagrantes, que son ya que se conocen, y que desgraciadamente le han servido en bandeja a la reacción ultraconservadora, le han servido en bandeja el que sigan pedaleando en los medios con con esos casos de corrupción, ¿no? Que pueden ser 5, 10, 20, 50. Sí, pero no será de cuestión. Alguna manera enlodan, ensucian uh-huh. a todo un proceso. Exactamente. Mempo, una consulta, porque casualmente lo que vos estás describiendo, esto de el problema de conurbano, Santa Fe, o sea, Rosario y, sí. y Córdoba, y en comparación con el Chaco, llama atención porque casualmente los distritos donde gana Macri son los grandes centros industriales que vos estás describiendo como conflictivos. Y en cambio, donde no gana, ¿no? Hay otro tipo de manejo. O sea, es paradójico, ¿no? Sí, lo terminan votando. Bueno, lo terminan votando a su propio verdugo, digamos. Bueno, yo tengo varios textos en los que he escrito sobre lo que creo yo que es una forma de suicidio de ciertos sectores uh-huh. de las clases medias y también de las clases medias bajas, que quizá por una ilusión, quizá por estar desprevenido, quizá por lavado de cerebro que hace la televisión todos los días, todas las noches, que eso es gravísimo. Uh-huh. En fin, son estudios sociológicos que yo a mí me superan, pero que yo veo que hay una especie de el voto al verdugo, ¿no? Sí. Esto no es la primera vez que sucede, ha sucedido en la historia argentina. Y ha sido cada vez de consecuencias graves. Quizá ahora la característica es que el poder multimediático, el poder comunicacional es tan poderoso uh-huh. como nunca antes lo había sido, y en ese sentido es mucho más peligroso y genera dos cosas. Por un lado, genera una especie de diría yo atontamiento, ¿no? Como dejar uh-huh. groggy a gran parte de la sociedad, como que está golpeada y no tiene capacidad de reacción. Porque además está siendo engañada día a día, y son discursos muy muy inteligentes los que hacen estos tipos. Y por el otro lado, lo que hay es una especie de desmovilización, bueno, también por temor y porque el desengaño siempre es duro. Miren, si en la vida de cualquier persona, hombre o mujer, los fracasos amorosos te dejan mal, los fracasos amorosos políticos también te dejan mal, o sea, y te dejan mucho más mal, porque tienen que ver con la familia, con la comunidad, con la fábrica, con el laburo, con un montón de cosas. Quiero decir, hubo varios millones de ciudadanos y ciudadanas argentinos que el año pasado, exactamente hace un año, votaron lo que no les convenía, no lo querían ver, tuvieron una confusión, qué sé yo. Yo no voy a hacer no culpo a nadie, pero ha habido una ilusión que se les vendió. Por eso yo vengo diciendo que el gobierno Macri es un gobierno estafador, ha estafado la buena fe, la buena voluntad y la ilusión de varios millones de sus votantes. Ahora, uno puede decir esto, yo creo que esta es mi lectura política, mi lectura, digamos, sociopolítica. Ahora bien, ¿cómo se sale de eso? ¿Cómo se supera de eso? Y ahí hay un problema que está muy grande en el peronismo históricamente, es un problema muy grande del kirchnerismo, es un problema enorme de la izquierda argentina, del socialismo, de gran parte de los sectores, digamos, que fueron o acompañaron los últimos 12 años. Y ese problema yo lo llamo, que no lo descubro yo, es un problema que tiene un nombre de hace muchos años, que es autocrítica. No les gusta la autocrítica. No se aguanta la autocrítica, y esto es un problema gravísimo, porque si no nos autocriticamos, a mí cada vez que digo cosas, digo esto pasó por esto, por aquello, me digo, pero vos sos un agorero, bueno, pero no, los intelectuales lo que hacen es cuestionar, ¿y qué querés que haga? ¿Que aplauda si no cuestiono? Claro, y aparte, si no te gusta, no te gusta. Si no te gusta, no te gusta. Es que la autocrítica es absolutamente indispensable. Exactamente. Es indispensable. Si uno no se autocritica, uno no puede corregir. Uno, ¿quién puede corregir? Le voy a poner un ejemplo. ¿Tengo tiempo? Le doy. Yo tengo sí, dale, tiempo. Vos dale. No, le voy a dar en dos o tres minutos, le voy a poner un ejemplo. Miren, tuvimos en las manos desde hace 4 o 5 años uh-huh. un instrumento extraordinario, la ley de medios. Sí. ¿Sí? Sí. Fue una de las mejores leyes trabajada, llevó años, una cosa extraordinaria. Ahora, en 5 años de vigencia de la ley de medios, se la pasaron ladrándole al monstruo, gritándole, amenazándole, pero no le tocaron un pelo al monstruo. No solo eso, la ley autorizaba tocar y revisar todos los diales de todas las provincias, de todas las ciudades, de todas las provincias del país. Uh-huh. ¿Tocaron algún dial? No. No tocaron ningún dial. No hay ninguna radio nueva. Una que otra comunitaria chiquitita que ya debe estar ahogada económicamente. Nosotros. No crearon canales comunitarios. Uh-huh. No crearon los canales culturales. Debieron haber, en vez de estar protestando y ladrándole a Clarín, debieron haber dejado que Clarín iba a hacer lo suyo. Y se vio haber hecho. Hubo una enorme inversión de dinero que yo no sé dónde fue. No quiero ni saberlo en este momento. Pero esa inversión de dinero no fue a crear un gran tejido de radios comunitarias, de canales comunitarios, de televisiones alternativas, que hubieran sido extraordinarias y que hoy hubieran sido el gran elemento de disputa mediática al monstruo. Y eso no se hizo. Ahora, si no quieren que uno diga esto, entonces que me callo la boca, no decimos nada, ¿estuvo todo bien? No, obviamente. Obviamente que no. O lo que es peor. En estos casos podría darle un montón de ejemplos, muchachos. Sí, lo que es peor es que cuando uno lo dice, por ahí le dicen, estás trabajando para Macri o para Clarín. Exactamente. Sí, no, en realidad lo que querés es pero profundizar. Tenemos que plantarnos, pero tenemos claro. que plantarnos. Tenemos que decirle, no, compañero, te equivocado vos, loco. Es decir, ¿qué quieres? ¿Seguir haciendo tachín? Claro. ¿O no estamos viendo que las manifestaciones de apoyo son cada vez más chicas? Porque eso también hay que decirlo. ¿Y sí? En parte, la gente está cansada. Está, claro. Porque la gente cuando se moviliza, la sociedad siempre cuando se moviliza en pos de las grandes causas, y fracasa una vez, y fracasa dos veces, y fracasa tres, la octava, la enésima manifestación termina siendo más chiquita. Y sí, es lo que sucede. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos deprimimos? No, nunca más. Entonces tenemos que salir con las propuestas que sean superadoras. Bueno, el manifiesto argentino lo que estamos haciendo es esto. Estamos diciendo, ¿saben qué? Nosotros no queremos hacer diagnóstico, no queremos tener la verdad revelada. Lo que queremos que se haga esto, que es alternativo, que es diferente y que es mejor. A ver, ¿quién habla acá de la reforma constitucional? ¿Quién habla de la reforma de la tierra, de la tenencia de la tierra? Nosotros sacamos, yo escribí un documento, un artículo en Página 11 de 3 semanas sobre la cuestión de la tierra. Sí. Eso es lo que hay que discutir. ¿Quién habla acá de la cuestión de la iglesia? Pero profundamente. A ver, ¿hasta cuándo vamos a seguir con el sistema constitucional con el cual nosotros estamos solventando montones de iglesias cada vez más y la gran mayoría son iglesias truchas como ha pasado en Brasil? Claro, pero nadie lo dice, viejo. Claro, pero el problema de la iglesia tenés que, encima tenés un papa argentino. No, pero no habla solo de la iglesia, sino de todas las pero iglesias. Claro, pero lo tenés que separar, lo que está hablando Mempo, en realidad es la separación de la iglesia y del Estado. Esto es lo que pasa, se va a hacer lo más laico. Sí, obvio. Una constitución más laica, más inclusiva, más participativa, tiene que ver con la separación también de... Y hasta va a ser mejor en términos religiosos. La iglesia, todas las iglesias, empezando por la iglesia católica, debería entender que les va a ir mejor, porque la iglesia católica es la iglesia que más se ha debilitado en la Argentina. Uh-huh. Porque todas las sectas y religiones truchas a quienes le quitan feligresía, eso son los católicos, solo los católicos no lo ven. Solo los católicos tienen esta ceguera, porque son ellos. Y eso me lo explicó un cura muy muy, muy querido, amigo mío, que me dijo, ¿sabes cuál es el problema que tenemos nosotros en la iglesia católica, los curas? Es que los curas no vamos más a las villas. Pero las villas se llenan de mormones, se llenan de claro, sectas, evangelistas, de todos ellos. Ellos sí van a las villas. Nosotros no vamos más a las villas. Entonces así estamos. Esto me lo dijo un cura católico, que es amigo mío. Y es así. Y no lo entienden. La reforma constitucional tiene que trabajar también sobre esto, porque si hay tres convicciones religiosas que tienen que ver con la esencia de nuestro país, sin duda que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, la religión judía y la religión musulmana, que en la Argentina han sido ejemplos de convivencia. Claro. Eso es lo que tiene que apoyar un Estado, pero no por eso tiene que solventarlo ni tiene que estar unido como hace 200 años iglesia y Estado. Ahora, ¿esto quién lo dice, viejo? El manifiesto argentino. Somos los únicos que lo estamos diciendo. Los únicos que estamos diciendo que hay que poner un impuesto a la tierra improductiva y que tiene que haber un impuesto al latifundio en la Argentina somos nosotros. Y los únicos que dicen que hay que hacer una reforma constitucional profunda, porque no se puede hacer reforma política, somos nosotros. Y lo único que están diciendo, hay que hacer una intervención profunda pero profunda quiere decir de raíz del sistema judicial, porque el poder judicial argentino no tiene arreglo. A ver, cuando digo, ¿qué quiere decir que no tiene arreglo? Que no se puede arreglar, y lo que no se puede arreglar, tenés que hacer otra cosa, tenés que hacerla de nuevo. Eso es lo que hay que hacer con el sistema judicial en la Argentina, porque la gran mayoría del pueblo argentino no está corrompido, no es corrupto. No. Lo que pasa es que hay una corrupción que está instalada, está permitida y está viciada. Y el poder político, no la democracia, los poderes políticos, la verdad es que aún los que me gustan, y por supuesto los que no me gustan, no han tenido los huevos, hay que decirlo de una vez, no han tenido huevos para ponerle los puntos sobre las i. Esto es lo que pasó en la Argentina, viejo. Si no hablamos ese idioma, seguimos macaneando. Que vengan los compañeros, que vayan los senadores, que voten lo que quieran, los diputados, los concejales, pero ¿sabes qué? Todo este verso. Sí. Yo le quiero hacer una consulta acá en nombre de todos, porque en realidad todos los que estamos acá estamos preguntándonos si después del discurso de Atlanta nació el Mempo Giardinelli político. No, yo soy un hombre grande, chicos, yo estoy de vuelta, yo estoy de salida. Lo que pasa es que soy un argentino apasionado, me vuelve loco de amor mi país, y me desespera ver el estado en que está. Yo no quiero nada en lo personal, yo tengo que ir a decir estas cosas, las digo. Ahora tengo, pasado mañana, tengo acá un encuentro justamente, que se llama Repensando la Argentina, justamente con Capitanich, con Pepo, va a estar el juez Zaffaroni y demás, y yo voy a decir estas cosas, ¿qué voy a decir? Yo no tengo doble discurso. No estoy en el manifiesto argentino, no somos un partido, no estamos pretendiendo que nos voten, no somos parte de un frente, somos argentinos que tenemos la honestidad y la decencia para decir estas cosas, y las podemos decir porque tenemos autoridad moral. Pero usted se da... nada más que eso. Disculpe, pero ¿usted se da cuenta que lo que están faltando son líderes? Y bueno, habrá que buscarlo, qué sé yo, habrá que crearlo entre los más jóvenes, qué sé yo. Espero que en las universidades, en los sindicatos, salga gente nueva. Lo que pasa, somos un grupo de viejos, somos un grupo de veteranos. Claro, pero lo que pasa es que nosotros, le hablo, yo estoy en la mitad de la edad, digamos, para no deschavarme. 30. No, un poquito más. Y nosotros vemos que hay una... Hay gente que habla muy lindo, que tiene un muy buen discurso, que son muy amables, como por ejemplo el que nombró usted hace un rato, el senador Aval Medina, es politólogo, tiene todo como para ser un dirigente político en el día de mañana. Pero además tiene a su padre trabajando para Carlos Slim, que es un hombre, es el segundo hombre más rico del mundo, es el que maneja una cadena de medios muy importante. Y por ese motivo él está tratando de meter el voto electrónico, porque de hackearse el voto electrónico, entonces estaríamos modificando. Si yo sé lo que vota la gente, yo sé a quién vota la gente y por barrio, entonces yo puedo direccionar la publicidad política en la segunda elección, y puedo también meter subliminalmente a quién quiero que vote esa persona. Entonces lo que está en riesgo, cuando uno ve esos dirigentes tan bonitos, tan preciosos, con tan lindos trajes, tan bien educados, que todos pasaron por Harvard casualmente, entonces cuando uno ve eso, uno dice, no, yo no quiero esto para mi país, porque el riesgo es muy grande que tenemos encima. Y veo que están faltando dirigentes. Coincidimos nosotros, en el manifiesto argentino, coincidimos en esta lectura absolutamente. ¿Ustedes han leído el manifiesto? Sí. Yo les recomiendo que lo lean. Lo seguimos en Facebook. Lo que estamos sacando, porque realmente es un discurso distinto. Ahora, ustedes preguntaban por liderazgo, y yo la verdad es que no puedo decir que no. A lo mejor alguno sale y va a salir. Yo espero que salgan de abajo, hay mucha gente que está preocupada y adolorida por la Argentina, hay mucha gente que piensa bien, y bueno, no somos los únicos, nosotros estamos tratando, somos un grupo de veteranos que estamos tratando de dar un impulso, de alentar y de por lo menos dar una perspectiva a mucha gente que dice que tiene una, a ver, lo que han logrado instalar de alguna manera este tipo, Durán Barba, a Macri y demás, y el grupo Clarín, lo que han logrado instalar es una especie de desolación mental, es decir, hay una especie de parálisis, bueno, como que las cosas no se pueden arreglar, y que lo más que se puede arreglar es viendo la televisión, y en la televisión te van a decir las cosas, y en realidad esta es una mentalidad que desgraciadamente se impuso no solo en la Argentina, esto está en todo el mundo. Sí. La Argentina tiene unas características mucho más perversas, porque el sistema comunicacional argentino es mucho, es el peor de todo, digamos, peor que el de O Globo en Brasil, es peor que el del País en España, es peor que incluso, fíjense lo que voy a decir, es peor que el sistema norteamericano. El sistema norteamericano tiene un montón de puntos de autocontrol que ojalá los tuviéramos nosotros en la Argentina. Sí. Y sin embargo, a ver, les voy a poner un ejemplo. El diario del New York Times, sí, no puede tener cadenas de televisión. Exacto. No puede tener radios. Así es. La CNN, que es uno de los grandes sistemas de televisión, no puede tener diario en papel. No puede tener ese portal de portal digital y no puede tener radio. La NPR, que es la National Public Radio, que es la radio más importante de los Estados Unidos, que está en todos los estados, no puede tener ni papel, no puede tener canal. Es decir, hay un autocontrol que es muy saludable, eso es muy bueno, ¿no? Entonces digo, y estoy hablando de los Estados Unidos, que no es precisamente un montón de campo, digamos, el ideal que yo quiero para Argentina, pero quiero decir con esto que el sistema comunicacional argentino es, sin ninguna duda, el peor de todos, es el más bastardo y el más, diría yo, injusto dentro de todo lo que es el capitalismo salvaje. Entonces, bueno, hay que hacer algo con esto, alguna vez va a haber que hacer. Tuvimos 5 años, a mí me sigue doliendo, me duele la panza cada vez que lo digo, tuvimos 5 años la ley de medio y no se hizo nada, viejo, no se hizo nada. A tan resistencia, hay un dial en la FM que hay alrededor de 90 radios. De las 90 radios que están en el dial de FM completamente atosigadas y pegoteadas y algunas encimadas, ninguna se cambió en los últimos 10 años. Lo que hacen algunas ser repetidoras. ¿Saben cuál es la repetidora que impide? Escuchen lo que les digo, ¿eh? Impide que las radios más o menos piolas, que uno puede decir, Radio del Plata no se escucha resistencia. ¿Por qué? Porque la sacó Clarín, la sacó Clarín y hoy tiene 2 radios Mitres acá en el Chaco. Una de ellas es la que antes era Radio del Plata. Claro. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí, sí, sí. Es la uniformidad, ahora, del discurso. Esto, a ver, lo vamos a pensar que es porque ellos son malos solamente, o porque nosotros fuimos suficientemente pavos que tuvimos durante 5 años la ley de medio y no se cambió nada. Y no es que no lo sabían, porque esto que yo estoy diciendo, yo se lo dije a toda la gente del ¿cómo se llama? Del APSA, yo se lo dije reiteradísimas veces. Yo no quiero ni recordar, estamos, no quiero ni recordar que Aval Medina también fue secretario de medios. Y fue jefe de gabinete. Y jefe de gabinete. Y el 8% de The New York Times pertenece a Carlos Slim. Bueno, entonces pasémosle la factura a quien corresponde, querida. No vamos a nombrar a nadie, pero pasemos la factura, aunque nos digan que somos aguafiestas autocríticos. Sí. Y bueno, sí lo somos, pero es que si no entendemos eso, no se va a cambiar nada, no se va a cambiar nunca nada. Claro, al contrario, si no lo decimos, en 6 años lo estamos votando de presidente. Exactamente. Claro. Mempo, el placer enorme de este rato, bueno, de conversación. Le mando un placer. Igualmente, y en lo personal le agradezco La Revolución en Bicicleta, que es un libro. Sí, muchas gracias. Maravilloso. Bueno, les mando un abrazo yo también pasé un rato agradable. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Pasaba Mempo Giardinelli por aquí, por Zona del Sol. Nada, cuando termine el año vamos a hacer el repaso de la gente con la que hablamos y nada, estamos haciendo bastante bien las cosas. No lo podemos ni creer nosotros, sépanlo. Así que nada, seguimos, seguramente hoy nos pasemos un poquito de las 10, porque el amigo Trincheta nos ha cedido un ratito de su espacio, porque tenemos aquí a los chicos del foro vecinal. De Villa Espínola. Así es, exactamente, que nos acompañan. Espero que la estén pasando bien. Sí, espectacular. O sea, si los postergamos es porque está Mempo Giardinelli. No, está bien. Okay. Disculpen, pero no, bueno. No, obviamente. Así que nada, poneme una música, nos ordenamos un poquito y tenemos que hablar de economía un rato porque nos atraviesa este tema todo el tiempo. We'll be right back. ya me siento desterrado. Nadie cree en mi opinión, nadie cree en mi opinión. Y si solo es el aliento de mi alma que alimenta mi calor. ¿Cómo querés que esté? ¿Cómo querés que esté? Insultante, querido, estoy insultante. A ver, una cosa de loco, ¿cómo cambió el país? Ah, yo estoy insultante. Ahora estoy aprovechando de insultar a los negros otra vez. Se puede, ¿viste? No se puede. Yo agarré en el country, ¿viste? Que yo no pago las impuestos. Las despensas. No pago nada, no pago impuestos, no pago nada, ¿viste? Ahora que llegó Mauricio, digo, vamos a empezar a pagar algo porque tengo que ir al clubhouse. Tengo que volver a entrar con todos los negocios que, bueno, que siempre hicimos. ¿no? Ah, y estás insultando a los negros, ¿vale? Con el tema ni nadie, viste, te cortaba las piernas, no se podía ejercer el tema de clase al que uno pertenece. Claro, primero decías negro de mierda, te denuncio, te decía el tipo, ahora a mí no me levantaban la barrera del country, no me decía. Y claro, me decía, tiene que parar las despensas. Ay, no. Me decía, pero vos sabés quién soy yo, sí, me decía el tipo, pite la muchacha y no paga la despensa. Claro. Yo decía, pero vos sabés cuando nosotros volvamos y ahora lo hice echar. ¿Ah, sí? Pero claro, muy hablé bien. Porque ahora. El Chichi Malbenditegui es el presidente del country donde vivo, así que lo hice echar al negro apenas entré. No me digas. Y le dije, ahora vuelve mi amigo Arturo Domínguez Salsa, les hablé de vos. ¿Ah, sí? Claro. Y bueno, les hablé del creador de la cama solar, querido. Y bueno, tampoco creador, yo la traje el país. Bueno, pero hay que reconocer que ahora que podemos importar todo, que ya no necesitamos que el negro trabaje, porque nosotros traemos todo, sí. Y el tipo puede perder el trabajo libremente. Fíjate vos el caso de este amigo mío, 19 empleados en una fábrica de remera. Le digo, pero traerá de Taiwán. Claro. Traerá de Taiwán. Echó 17 empleados, se quedó con dos que meten todo en la caja y volvió al país, che, que todos esperamos, un país próspero. Claro que sí, eso es otra cosa. Aparte, viste el tema, ¿te acuerdas del tema del parripollo? ¿Sabés que vi el otro día en la otra cuadra de la radio esta? Sí. La radio de la fábrica, ¿viste? No sé, fábrica o fabrica. Bueno, donde vive mi mamá, en Lanús. Fabrican quilombo. Ah, fabrican quilombo. Sí, tiene ese programa de mierda los miércoles a la noche. Lo escucho yo para darme manija. Y ¿cuál? Se sacan al sol. Ay, por favor, querido. Claro, qué asquerosidad. Sí, te tiene que poner protector 40 para escuchar ese programa. Por favor, esas radios de bueno, mierda. Bueno, en otra cuadra hay un pollo al espiedo, ¿viste? Ah, un pollo al espiedo. Qué negocio. Qué negocio. Pollo al espiedo. Que vuelva el pollo al espiedo. Claro que sí. Por favor, que vuelva a la cama solar. Que vuelva. Yo me acuerdo cuando trajiste ese container, Arturo. Sí. Ese container de ¿cómo se llama? La gomita para el pelo. Ah, sí. Que trajiste 20 millones. Y cuellito polar. Y el cuello polar, sí. Qué negocio. Bueno, ahora, inclusive yo ahora tengo los manteros, ya tengo 140 manteros. Ah, no me digas. Sí, la hermandad latinoamericana. Tengo peruanos, tengo bolivianos, ya salen todos. Tienes que traer Santiago del Estero. Ah, Santiago del Estero. Me dijeron que muy los manteros santiagueños, me dijeron el otro día, me hablaron de ellos. Escuchame, yo pensaba este tema de la casa del pueblo, ¿viste? A ver si puede hacer algún negocio con la municipalidad, tirarla a la mierda. Sí. Y hacer unas canchas de pádel, bueno, ¿qué te parece? Eso. Más que la cancha de pádel, ¿sabés lo que va? ¿Querés que te tire la posta? Agarramos el intendente este de Lanús, ¿cómo se llama? Ah, un amigazo. El Grindetti. Sí, bueno, tiene cuentas offshore con papá, sí, con bueno. Esa gente, una maravilla. Sí, tipo, lo buscaba Interpol, pero no sabía dónde encontrarlo. Mirá si nos va a encontrar Interpol ahora con Mauricio. Por favor, la guarida, el gran país convertido en guarida, querido. Bueno, yo digo, lo hablamos, yo tengo un amigo ahí en Lanús. Decomisamos la casa del pueblo, que es una biblioteca. ¿Quién carajo quiere una biblioteca? Por favor. Y el ¿sabes? Show del ácaro, ese empieza a estornudar. Y ponemos ahí, que está en pleno Lanús, una empresa de videojuegos muy buena. Ah, muy bien. Esa es muy buena. Es buena también. Esa es muy buena. Estaba pensando, ¿no? Muy bien. Un lugar donde podamos expresar nuestro grito de guerra. Y de paso le quitamos la radio y en el 89.5. Vamos con nuestro grito de guerra, Arturo. ¿Qué grito? El grito que nos hizo famosos, el grito que le da sentido a la nueva Argentina. ¡Que vuelvan los 90! Seguimos acá, así, vas a estar despedido. Acá no vuelve los 90. No, acá no. Acá no vuelve los 90. Estoy feliz. Estoy feliz. Haces muy bien porque, bueno, Bempo es picante, Bempo, ¿no? Menos mal que quería hablar 15 minutos. Sí. Vale, pero, hacer un breve contexto que no lo hicimos cuando comenzaba. Bempo Giardinelli es escritor, periodista. La mejor espluma junto con Weinfeld. Ganador del premio Rómulo Gallegos en el año 1990, uh-huh. Distinguido en varias universidades. Nada, googleenlo y si tienen ganas, lean de verdad el libro. La Revolución en Bicicleta, que yo se lo mencionaba, es un libro que a mí me pareció encantador. Yo lo guardo con mucho cariño en mi memoria. Es un placer. Hacenos un resumen, Lerú. ¿De qué se trata? La Revolución en Bicicleta se trata de la historia de un señor que cruzaba la frontera entre la Argentina y Paraguay cuando en Paraguay se intentaba hacer una revolución para derrocar a Stroessner. ¡Apa! El tipo cruzaba en bicicleta todos los días para fogonear una revolución contra Stroessner. Mira. O sea, imagínate. Menos mal que no me preguntaste a mí eso. Imagínate lo que significa. No lo podía ejemplificar. Un tipo que todos los días cruza en bicicleta para ir a fogonear una revolución contra el dictador Stroessner. Y que además, bueno, se desarrolla un conflicto bélico. Esto es un caso real, es una anécdota que Mempo recoge de su abuelo, la investiga y la desarrolla con todo el talento que el tipo tiene para escribir. Todas las semanas publica en Página 12, si tienen ganas de leerlo, creo que los lunes es el día en el que Mempo publica. El más belicoso de... Sí. O sea, todos son belicosos en Página 12, son todas buenas plumas, pero... Mempo junto con Weinfeld deben ser están en el top 5 de los que mejor escriben en Argentina, seguro. Sí, aparte, bueno, te clava el cuchillo en el lugar preciso. O sea, él fue a donde tiene que ir, al Poder Judicial. ¿Quién tiene el poder real en Argentina? Uh-huh. O sea, vos fijate, estuvimos un rato hablando y te marcó tres o cuatro cosas que son las fundamentales. Sí, la reforma constitucional me parece que es un gran. Creo que es. Lo que viene, ¿no? Es como, y yo siempre recuerdo lo que vos dijiste, lo de la reforma constitucional, cuando vos tomás de, bueno, si ganan las próximas elecciones, Macri hace una reforma constitucional tipo Temer, ¿no? Que congela el gasto por 20 años, alguna cosa semejante. Como en España. No sé cómo es en España. En España, la constitución. Me recontra cagaste. Prohíbe que el déficit fiscal supere los ingresos, sea superior a un determinado porcentaje. Bueno, pero acá se hizo eso. Acá estaba el déficit cero. ¿Quién pero lo hizo? Tiene, bueno, lo hizo menos, en bueno. España tiene rango constitucional. O sea, el déficit fiscal no puede superar un rango determinado que es el que establece el Banco Central Europeo. Acá fue una de las grandes claudicaciones del gobierno de Zapatero. Uh-huh. Bueno. Hablando de esta cuestión. Porque es un eje simbólico, y esto no lo digo para chicanearlo al amigo Gustavo Campana, sino al contrario. Hace dos o tres días se conocen declaraciones de Pedro Sánchez, ex secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que en el programa Salvados, que conduce Jordi Évole, que seguramente lo deben haber conocido porque fue sopapeado con mucha clase por el presidente Rafael Correa de Ecuador cuando él fue con su visión eurocentrista a tratar de entender qué es lo que sucedía por estas tierras, Pedro Sánchez admite públicamente que la posibilidad de un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español, y este es un tema que se podría desarrollar los viernes con No Pasarán, con los chicos de... Sí. Con nuestros amigos y compañeros de laburo aquí. Gustavo Fernández. Exactamente. Y amigos, sí. Que seguramente lo van a tocar porque es una declaración muy fuerte. Uh-huh. El tipo dice que si el Partido Socialista Obrero Español hubiese llegado a un acuerdo con Podemos, que era lo que... La lógica indicaba, porque España tuvo dos elecciones presidenciales frustradas, un sistema parlamentario que elige diputados, si se consigue mayoría se proclama el presidente del gobierno. Pedro Sánchez fue candidato las dos veces por el Partido Socialista Obrero Español, finalmente renunció y el actual secretario del Partido Socialista Obrero Español, un tal Fernández, si mal no recuerdo, decide que el Partido Socialista se va a abstener en la investidura, con lo cual Rajoy Otra vez va a ser durante cuatro años el presidente de gobierno. Si el acuerdo entre el PSOE y el Podemos se avanzaba, los medios, y el tipo dice progresistas, no los conservadores, y menciona al País, bueno, lo hubiesen progresista no tiene nada bueno, ya, pero imagínate lo que lo hubiesen defenestrado. Sí. De hecho, ya las editoriales que se escribían con Pedro Sánchez como protagonista eran absolutamente negativas para el tipo. El tipo. Sí, del ABC esto, yo vi alguna. Que pero el ABC está bien que lo haga. Claro. Porque el ABC es un periódico monarquista. Claro. Está claro que le conviene que se continúe por la senda conservadora. El País, que durante tantísimos años, incluso fue el gran impulsor de la figura de Felipe González como un líder mundial. Sí. No. Claro, pero Felipe González respondía a los cánones que necesitaba el establishment mundial. En cambio, Podemos no. Exacto. Y ahí es el problema. Porque la realidad indicaba que el PSOE tenía que arreglar con Podemos para sacar a España. No solo del atolladero de no tener gobierno, sino además de la crisis infernal que están viviendo, donde los índices socioeconómicos son terribles. Sí, con una fuga, digamos, de fuerza laboral a Alemania, ¿no? Lo que mismo pasaba acá en el 2001 con las embajadas con cola de gente. Sí, sí, sí. Pero además, y esto también, y vuelvo a decir esto del eje simbólico, una crisis en Europa implica una presión fortísima sobre los mercados emergentes, y nosotros somos uno de ellos, porque toda la producción y el stock ocioso que esos tipos tienen nos va a invadir. Porque son más baratos. Sí. Entonces comprar un litro de aceite de oliva que viene de Andalucía va a ser mucho más económico para el consumidor argentino que el que producen en La Rioja. Lo que pasa que si nosotros hacemos esa opción, el productor de aceite de oliva de La Rioja se queda en la lona, muchachos. Se queda en la lona. Sí, y ¿qué te iba a decir? Igualmente, Europa tiene algo muy difícil, ¿no? Que es lo que se llama el euro. Digamos, la comunidad europea. Bueno, es el corset, el problema, de la convertibilidad. Exactamente, acá cuando pasaba el Mercosur pasaba exactamente lo mismo, la profundización, y yo buscaba una moneda común. El problema de una moneda común es este. Esto es que pasa, te pone un cepo, claro, sí. Y además el Banco Central Europeo, que es el banco alemán, te condiciona todas las políticas. Pero no es solo eso, ellos tienen un condicionamiento hasta para la producción. Cuando yo estuve en España, por ejemplo, las vacas, ellos te subsidian para que vos tengas una vaca, porque es muy caro mantenerla. El tema es que, está bien, la mayoría, por ejemplo, en la zona de Galicia, habían dicho, tenían miedo cuando hacían las encuestas, de que lo que le estaban preguntando de cuántas vacas tenían, cuántas acostumbraba a tener los últimos 10 años, de que yo fuera para cobrarles impuestos. Entonces declararon menos vacas de las que realmente tenían. Entonces la Comunidad Económica Europea dijo, ah, bueno, si solamente tienen 5 vacas por cada granja, no hay problema, ustedes van a poder producir 100 litros de leche por día. Y ahora se quedaban con que los tipos tenían en realidad 50 vacas, no 5, y no podían dónde meter la leche. Entonces empezaron a fabricar quesos, a meterlo, digamos, como por otros mercados, tratando de sacarlo, pero a la vez no podía sacarlo del país, porque vos lo sacabas del país y obviamente, ¿cómo vas a exportar más si tu cuota para exportar quesos es de tanto? Imagino el fisco, ¿no? Español, pensando, con 5 vacas estás fabricando todo esto, claro, vení para acá. Exactamente. Te empiezan a cobrar más impuestos porque vos empezás a facturar. Y aparte, o sea, la calidad de los productos. La vaca esta es súper dotada, ¿no? Vos hoy acá decís... La vaca, la flaquita, sí, yo. Vos hoy acá podés decir, bueno, yo fabrico, no sé, zapatos, y si me sale muy caro hacerlos en cuero, bueno, los hago en ecocuero. Y si me sale muy caro en ecocuero, bueno, hago sandalias de tela. Te las vas a rebuscar. En cambio allá, por las cosas de la Comunidad Económica Europea, por esas presiones que han metido en los tratados, vos tenés que fabricarlo en un cuero, calidad flor, de esta manera. Entonces no te puedes mover de ahí. Entonces todo es carísimo y no lo podés mover, no lo podés sacar. Bueno, una de esas es el Tratado de Maastricht. Ahí está encorsetado, digamos, esto que veníamos hablando antes, ¿no? Lo del déficit cero y todo eso, todo tiene que ver con el ingreso, digamos, a la Comunidad Económica Europea, que básicamente la constitución de esa es el Tratado de Maastricht, donde condiciona, digamos, las economías y además le asigna en una división social del trabajo, por así decirlo, una nueva división social del trabajo, y condiciona, digamos, las economías. Esto muchas veces siempre yo lo relaciono con el nuevo ayornamiento del nazismo, digamos, donde Alemania se queda fabricando máquinas que fabrican máquinas y los demás solamente son productores, digamos, que por eso incorpora Alemania. Pero es la idea de Hitler esta, incorpora a Europa del Este como productor de alimento a las zonas industriales, y es lo que le pasa a España. Pero más allá de eso, bueno, eso es lo que quería decir. Y así en estos vericuetos que tiene el mundo de la política y la economía internacional. Tengo que llamar a Pedro Brick y no le quiero competir. Claro, exacto. Nos venimos desde las vacas de Galicia y cómo llueve en Galicia a la problemática que nos aqueja cotidianamente aquí en Lanús, porque tenemos invitados, los hemos hecho esperar. ¿Lo está pasando bien? Espectacular. Sí, seguro. Sí, perfecto, ¿verdad? Muy entonces, gracias. Como Verónica. Lo están pasando bien, vamos a escuchar un tema y volvemos y seguimos. Y charlamos con eso. Ahora sí, ahora venimos con ustedes. Sí, sí. La fábrica. Una trinchera. Para tu voz. Estás escuchando FM La Fábrica 89.5. Arte y política para contaminar la web. Sangre en la escalera, la tuya, bajo tu nariz. Miles de pueblito, villa, crecen en el interior. Feudos medievales donde te llaman. We'll be right back. venimos de escuchar a Los Piojos, seguramente, porque Lucho está en los controles. Así que. Sí, ya lo voy a despedir. No escuché nada, pero. Lo voy a despedir con... Cada vez que más o menos suena una música, es Los Piojos. Vamos a conseguir. Vamos a conseguir a Nopusit de sponsor. Sí, sí. Y se acabó. Se terminó todo. Esto, se terminó. Sí, se joder. Acabó con esta. Joder. Estamos con los Verónica, chicos del... Alejandro y Sebastián. Exactamente, estamos con ellos hablando, volviendo al tema del foro de vecinal de seguridad. Y a mí, sí. No, yo me había quedado con una pregunta pendiente que después fuimos metiendo cosas. Yo les quería preguntar, si ustedes tenían idea. Bueno, dale. Hay un que en Brasil se hizo el proyecto Crianza, esto que ustedes dicen de ganar la calle. Tal vez podrían investigar un poco sobre esto si es que no lo conocen. Hace unos años se hizo el proyecto Crianza, que era que se habían puesto de acuerdo en los barrios para sacar a los chicos a la calle en determinado horario a jugar. Entonces siempre en cada casa donde había un chico, un adulto se quedaba en la puerta vigilando lo que hacían los chicos, que no les pasara nada. Y a la vez las escuelas participaban haciendo que los chicos, por ejemplo, hicieran murales, que hicieran, no sé, estampados en las paredes, que tuvieran un lugar de esparcimiento y donde toda la comunidad participara, porque los chicos, en definitiva, son de todos. Obvio. Sí. Entonces, eso había logrado que los chicos pudieran volver a las calles. Fue un proyecto que duró en la época de Lula, creo que se hizo. Que, corrupto, Lula bueno, corrupto. Que era cuando, ¿se acuerdan cuando estaba el tema de los escuadrones de la muerte, sí, en las villas? O sea, tenían corrupto. Un problema muy serio, sí, que sí, se les estaba desmadrando esa supuesta seguridad. Sí. Entonces se dieron cuenta de que estaban cada vez más encerrados, cada vez más dentro de sus casas y cada vez más peligrosas las calles. Bueno, ¿verdad? Creo que buscan. Entonces, si vos tenés todo el tiempo gente en la calle, es muy difícil, claro, que te afanen. Hay algunos modelos que nosotros tratamos de copiar, ¿sí? Uno que tiene que ver, por ejemplo, con el control vecinal de las patrullas y de la seguridad urbana, que también se aplica en Cuba, este modelo. Esto que vos mencionás, personalmente yo estaba al tanto del proyecto este, uh-huh, y en el barrio replicamos estas ideas, ¿sí? No las bajamos con esta línea, pero un poco el espíritu se respeta, esta cosa de ganar la calle. El tema del mural, por ejemplo, también nosotros lo hacemos. Tenemos un logo identificatorio donde salimos a pintar, generalmente de noche, con algunos compañeros del foro. Salimos a pintar porque lo que nos interesa... El vandalismo. Lo que nos interesa es que la gente se identifique con eso. Que pueda, uh-huh, sentir como que el foro, este grupo de vecinos está atrás, está acompañándolos. Que lo miren, que miren el símbolo, que digan, bueno, hay gente que... están la misma que nosotros. Y que se sumen. Y que se sumen para ellos también ser parte. Exactamente. Bueno, ¿qué le ponen? Si un delincuente, si ve este símbolo, no. No, simplemente el símbolo. O sea, el símbolo por sí mismo. Un 12 mono. Sentir la pertenencia. Claro, que sientan la pertenencia del barrio. Pertenencia. Bueno, exactamente. Estamos tratando de sumar chicas a la pintada. No sé si Verónica va a querer venir, pero bueno, por ahora. Bueno, son nocturnas las pintadas. Bueno. Por ahí con un poquito inseguro, una. Seguro, claro. Bueno, pero vos estás en un foro de seguridad. Ya, sos intocable, ¿verdad? Sí, sí. Seguramente salen todos juntos. Nos han querido robar, nos ha pasado. Sí, nos han querido robar de día. Sí. Así sí, estábamos. Justamente, era un sábado, 5 de la tarde. Y sí, se acercaron. Venían tres personas. Si sacamos los sábados de la semana, le damos otro nombre. Era 3 de la tarde. Justamente en ocasión, en el marco del foro, nos estábamos juntando en la escuela donde nosotros tenemos la base operativa. Y nos quisieron chorar a nosotros. Sí, imagínate. Sí, era una reunión. No. Fue bueno. ¿Pero dónde estaban? ¿En Kosovo? Industrial. Sí. Jean Lloré y Enrique Fernández. ¿Está la escuela de 38? Sí, pero no es. No era. Claro. Ahora sí. Está estratégicamente ubicado cerca de salidas para Capital, por ejemplo, o para Caraza, que es donde tenemos los senderos delictuales, ¿no? Caraza, donde vivo yo, voy a vivir. Ustedes decían Disculpen el fuerte, ¿no? Pero yo soy por ahí peco de optimista a veces. A ver. Y yo pienso que todo esto va a tener una solución porque ya pegó una vuelta. Uh-huh. O sea, todo tiene, se nos versió con que el que tenía más poder adquisitivo podía vivir en un country y te entran a robar a los country. Exacto. El de los barrios humildes se le dio un barrio medio privadito y te entran a robar también. Eso es el coche de la policía particular, que no sabes quién te cuida, porque el coche de la policía particular. ¿Ustedes vieron la brigada acá? No, no. Ahí. O sea, los calles. Los coches particulares con. Ah, sí, arriba, sí, bueno, sí. Eso es como. Bueno, eso es como Pluto en Mickey. Bueno, los estadounidenses usan al mexicano indocumentado para que haga de Pluto. Vos no sabés quién es. Claro. Arriba del coche no sabés quién va. A mí me para la policía. Así se me cruza un auto y yo no puedo parar. Claro. ¿Entendés? Esto es lo que digo. Es verdad, porque uno no sabe quién es el que está. Yo todo eso, ¿a qué voy yo con mi optimismo? Uh-huh. Todo eso pegó la vuelta de que no sirve nada. Claro. Te va a salvar tu vecino, el de al lado. El que te ve llegar con el coche y dice, che, viene Mario con el coche. Es él el que viene y te hace gamba y espera que vos entres con el auto. No que te espía. Sí, sí, sí. No, te ayuda. Tal sí. Es el hecho que el empresario que mataron el otro día tiene una garita en cada esquina de la casa. Claro. O sea, no es la fórmula. Nosotros a lo que apostamos a que el vecino cuida al vecino. Claro, exactamente. Y está bueno porque por ahí, vos en los grupos que ustedes arman, estoy yendo a mi casa. Tal cual. Entonces, el que por ahí no hay nadie, están todos durmiendo. Pero por ahí hay alguno que está y está cerca de tu casa y se fija. Que para que des una idea. Decime, o por ahí no, está a tres cuadras, claro. Pero claro. Si no te cuando entraste, cerraste, avísame si llegaste bien. Es que también pusimos, tenemos chats de cuadras. A mí se me ocurre un montón de ideas. Muy bien. Gran colaborador. Sí, sí, sí. No sé, pero. Hicimos, por ejemplo, por cuadras, instalamos las alarmas vecinales. Tuvimos que hacer eso. Entonces, sí o sí, tenemos los chats de la cuadra. Entonces está, bueno, yo voy a un cumpleaños, a tipo 2 de la mañana estaré volviendo. Y la gente atenta. Son como subgrupos. Claro, hay subgrupos a su vez. Tuvimos que, sí, organizarnos bastante bien dentro de todo. Y nos cuidamos. Hay grupos generales donde está la mayoría de la gente. Son 12 grupos de 50, 60 personas cada uno. Pero a la vez, yo tengo el grupo de mi cuadrita, donde decimos, che, mirá, para no saturar el resto, porque abarcamos tanto territorio que quizás al vecino que vive a 5 cuadras, 20 cuadras no le interesa lo que está pasando. ¿Voy a poder diseñar chistes? No. Pero si no vale delatar a nadie. Claro, te vi por donde iba. No vale delatar a nadie. Te están pescando la vuelta. Ya te están viendo, mirá. Justo ahora que había un mercado ya que estaba viendo. Un ejemplo, el que vuelve de trabajar, tienen el teléfono cortado el Puente Alsina. Ya no agarrás por Puente Alsina. O sea, va más allá de lo que uno se imagina. Sí, además es mucho más informativo, sí, obviamente. Sí, sí. La verdad que está bueno. Yo tengo esto que quería ver. Es el proyecto. Sí. Ustedes hablen mientras yo le pego una leída para tratar de ver de qué. Supongo que va de. Es un proyecto sobre control vecinal. De las patrullas. Así es. Que básicamente tiene que ver con. No, el control vecinal de las patrullas lo que apunta es a brindar un marco, ¿sí? Uh-huh. Que colabore en pos de mejorar la seguridad ciudadana. ¿De qué manera? O sea, haciendo que la patrulla que pasa por el barrio baje a un comercio reconocido o a un vecino representativo del barrio, le firme una planilla, entable un diálogo, se haga conocer con el vecino, ¿sí? Y nosotros poder tener un control que efectivamente el patrullero pasó, por un lado, ¿sí? Pero por el otro tiende a mejorar las relaciones, ¿sí? Entre la policía y el vecino, ¿sí? Creemos que de esta manera, quizás estemos soñando, no lo sé, creemos que de esta manera... Posiblemente. Creemos que de esta manera las fuerzas van a tener... mayor sentido de compromiso, mayor sentido de pertenencia e identidad con el barrio. El vecino va a establecer una relación empática, más productiva, ¿sí? Y se va a generar un circuito virtuoso donde quizás, de alguna manera, sirva como para mejorar en algo o ayudar a mejorar en algo. Una pregunta así medio descolocada que por ahí no tenés respuesta. ¿Tenés idea si la policía o las fuerzas de seguridad que actúan en Lanús son de Lanús? Tenemos conocimiento poco, no estadístico acerca de esa cuestión, no tenemos una carpeta de los recursos humanos, pero que residan en Lanús, dicen ustedes. Sí, la local sí. Sí, la gran no, no hay toda la local, no, pero porque no hay tanta gente que tenga vocación de policía. Yo no conozco, yo no podía ser nunca policía. La mayoría que por lo menos yo conozco vive en Lanús, sí. Yo conozco varios que sí. Pero hay algunos que creo que vale destacar algo. Hay veces yo tampoco podría ser policía. Pero tiene que haber un orden. Sin un orden, que se entienda, no, tiene que haber un orden, una autoridad, no un autoritarismo. Y un orden un orden moral. O sea, lo que pasa es que venimos de un manoseo. Sí, estamos. Que, bueno, obviamente que nos tipo queremos, o sea, inmoral. Nos quieren hacer creer que sin orden, yo siempre digo lo mismo, parecido no es lo mismo. Claro. Parecido no es igual, es parecido, algo es parecido. Pero nosotros, por ejemplo, estamos en contra de las casas armadas. Eso es un peligro. Un error, o sea, bueno, un horror, pero si uno alienta, la policía no sirve. Bueno, debe haber, hay 100, debe ser. Deben ser útiles 10, honestos. Bueno, vamos por esos 10, para donde queremos. Bueno, una política pública, la política pública de cielo y el desarme, yo la apoyaba, a mí me parecía una idea genial. Sí, es un peligro. A mí, ¿no sé si vieron el programa de Mirta, la otra día, donde al tipo, a Scioli lo ataca el padre del pibe. Pero, flaco, a ver, primero... ¿Qué haces con un arma a tu casa con un pibe? Porque hoy mató un ladrón, pero al otro día el pibe o se pega un tiro, mirá, o mata un compañerito jugando, ah, mira, te disparo, ¡pum! Uy, se mirá, murió. Dos días después, se disparó por sufrir bullying hace poco. Bueno, dos días después. Hoy, el pibe de Zárate, sí. No, hubo un caso. Por el color de piel, pero eso está vinculado a la estupidez que dice Pichetto. Tenía un arma en la casa. Sí. Es que en realidad no hay que. O sea. Porque es pura lógica. A mí me llama la atención, por ejemplo, la ruta no se puede manejar más de 120. Bueno, ¿por qué es ese auto que viaja a 240? Loco, tíralo a 120. Pero también hay una parte de compromiso de la gente. Siempre con Alejandro hablamos. A ver, ¿por qué existe el robo de automotores? Porque hay gente que compra choreado. ¿Sí? Bueno, los celulares. A eso iba a bueno, llegar. El caso celulares. Peor, no porque comprar, el auto no es nada. El auto no es nada. El auto no es nada. El tipo que te marcha a la municipalidad por el afano es el que compra el celular en el 11. Sí. Entonces, flaco, ¿entendés? O sea, es mucho más complejo bueno, el tema porque. Esa es una de nuestras premisas. Exactamente. No compra, es un problema, no robado, es un problema de educación y de del ciudadano. Entonces, después va el tipo y dice, ah, mirá, pero me compré este celular, claro. Este me lo compré choreado en coso. Se jacta. Flaco, sí. Ah, pero es el mismo que me robaron a mí. Igual. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, bueno, no funciona. Bueno, la idea nuestra es generar una revolución en la gente, ¿no? Que pueda modificar la manera de pensar y comprometerse de otro lugar, de que llegue al punto donde se dé cuenta que eso, la verdad, que no sirve y que fomenta también toda una industria delictual, ¿sí? Porque si no existiera que va y compra la llanta choreada, y a mí no encargarían chorear un Citroën porque necesitan esa... Es así. Y acá es donde... Exacto, acá es donde está el nosotros lo vemos de esta manera, ¿no? Donde es más allá del Estado en sí, o sea, la gente tiene que por eso hablábamos entenderlo que por sí. La seguridad es un negocio, ¿no? Claro. No, es un negocio y hay que entender, desde mi modesto punto de vista, que el Estado, en parte de la de lo que es referente a cultura, porque todo arranca por la falta de cultura, es como que, desgraciadamente, es como que hizo un abandono de personas. Ahí, cuando vos dejás todo librado al narco que le pone guita al comisario, al que pone orden, al el que tiene que poner orden tiene que ser el Estado. O sea, tiene que haber alguien que organiza. Yo vengo acá a esta radio y acepto las pautas de ustedes. Pero si no me gusta, no te tiro, pasa no que te rompo la radio, me voy. Si el Estado tiene esa presencia que vos decís, ustedes no asistirían ningún grupo. O tal cual. Esto es lo que pasa. Realmente. Claro. Te das cuenta que hay un feedback, si querés, entre en esto de el comercio, digamos, de la seguridad. Entonces, a mí me parece muy peor a lo que hacen ustedes. ¿Por qué? Porque es de la ciudadanía que se organiza y es como también dice Débora, es muy bueno el plan de ingreso. Yo no lo conocía, la verdad me enteró ahora y me parece genial. Que lo que pasa es que si vos pones gente en la calle... Yo lo leí hace un par de años. Sí, no sé si es exactamente igual, porque acá se habían comprometido los actores, digamos, como usar las escuelas en ser parte para que los chicos traten de interactuar entre ellos haciendo actividades en común. O sea, era como un proyecto que desde los chicos se educaba a los padres y los padres a su vez participaron. Entonces vos tenías que el Estado, a través de las escuelas, estaba fomentando esa solidaridad entre todos, desde chiquitos. Y eso no se pierde, eso vos después no lo perdés. Y a su vez tenés que yo tener... lo que he leído, en, perdón, en un barrio, no, mira, no me puedo acordar, desde que lo mencionaste, que lo quiero recordar. No sé, yo me acuerdo que habían puesto eso, a las 5 de la tarde lo hacían. Y era, la gente se había, los vecinos se habían puesto de acuerdo. Y era salir a hacer las compras, a tomar mate en la puerta, a hacer lo que a usanza se hacía. ¿Entendés? Exactamente, los chicos andar en bici, o sea, tener una actividad en la calle vecinal. Que sí, bueno, lo que pasa es que para eso tenés que tener un sistema económico que no hambre al pueblo. Que ahí está el problema. Hay o sea, una... Porque nosotros podemos hablar de seguridad e inseguridad y nos podemos cansar de tirar tips o formas de ayuda. Combatir o ayuda o lo que sea. Ahora, si vos en el interín estás con un modelo económico que hambrea un pueblo, flaco, a ver, el tipo, y es más, hoy estaba leyendo, bueno, en realidad no leyendo, sino escuchando que apareció Sergio Massa planteando una reforma de nuevo punitiva, o sea, el punitivismo como una política, o sea, no funciona, flaco. No, a ver, no, ¿entendés que tampoco la pena de muerte existe en Estados Unidos y dejan de matar? No, ¿entendés? No, no funciona, claro. O sea, no funciona de ninguna manera. ¿Cuál es la mejor seguridad? Bueno, una de las mejores políticas que yo he visto de seguridad en la Argentina ha sido la asignación universal por hijo. Bueno, ahora está lo que pasa. Porque a largo plazo es una política de seguridad. Por eso mientras tanto vos escolarizás al chico, le des salud, que yo, y le inculcás valores democráticos y toda esta movida, y que tu viejo tenga laburo y que no vea que la delincuencia naturaliza la delincuencia como un trabajo. Este es el problema. Entonces, a la larga, funciona. Porque es una política de seguridad. Ahora, en el corto plazo no te olvides que se muere gente. O sea, claro, eso hay que atenderlo. No, sí, por eso te digo. Eso requiere un abordaje profesional inmediato. Pero estamos hablando, la asignación universal por hijo es una política a largo plazo. A 20 años. Estoy de acuerdo. Sí, ahora, pero en el mientras tanto, lo que hay que hacer es lo que están haciendo ustedes. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? Desde la población misma, de los ciudadanos mismos, porque si yo voy a esperar que esta policía me cuide, bueno, estoy mal. No, esperar no, uno lo que tiene que hacer es exigir. Fiscalizar, con el mayor de los respetos. Claro, nosotros, por ejemplo, una tontería, están haciendo un operativo. Nosotros incentivamos a los vecinos a que pasen y por lo menos un buenas tardes, buenas noches con el policía. Como para que el policía entienda que que hay alguien que lo está mirando, que pasó y con el saludo se está fijando si el tipo está atento o no está atento. Que la hostilidad no parezca indiferencia, claro. Y sigamos en la misma. Entonces tratar de revertir esa postura. A mí una de las cosas que realmente me preocupó de lo que ustedes están contando es esto de las brigadas, que sabemos que están en Lomas, Lanús, Avellaneda, hicieron como un cordón, porque el vecino no sabe quién lo está parando ni quién lo está viniendo a pechar. Yo no sé si el que me viene a parar el auto delante es un policía o un ladrón. Me puedo asustar, le puedo pasar por encima y me pueden tirar 5 tiros y matarme. ¿Pero las brigadas están parando a la gente? Las brigadas están haciendo algo que no sé qué están haciendo. A mí me preocupa. Vos los ves, coches particulares de civil con agentes de civil, no sé si son federales, no sé. Pero de noche se ve, vos vas a ver autos donde tienen tres personas adentro. Y a mí me cruza el auto tres personas y yo te juro. Claro, yo me pienso que me voy a robar. No los choco porque me sale un huevo. Negro, pero. Pero es heavy, ¿entendés? Bueno, o sea, a mí me preocupa en eso. En una parte es medio dictatorial, si crees. A mí no me gusta. Es lo que hablamos del mientras tanto. Claro. Es lo inmediato. Ahora. Claro, pero en lo inmediato yo tengo que tratar como política de Estado de dar. Bien visible. Que sea visible. Informar. Que la gente sepa quién es el que está. Porque también yo puedo ver tres tipos vendiendo y comprando droga. Tal cual. Y después resulta que son los policías. Tal cual. Y que en realidad están haciendo una investigación y no sé qué. O no, o realmente están comprando y vendiendo droga. Sí, te entiendo. Entonces me parece que el Estado, tanto el municipal, el provincial y el nacional, todos los estados, tienen que tener una política clara. Nosotros tenemos la fuerza y la vamos a aplicar de esta manera y que todos sepan cuáles son las condiciones. Tienen que estar identificados los móviles policiales. Yo no puedo tener un móvil pintado. Escúchame, cuando se fugaron los tres presos de esto de acá del General de Chingolo. No, los de General Alvear, los de principio de año. ¿Qué hicieron? Agarraron una camioneta blanca. Y con un poco de contact le metieron gendarmería a una camioneta y pasaron por rutas que estaban vigiladas por gendarmería, solo porque estaban ploteadas como gendarmería. Entonces me parece que esas fallas, eso de, bueno, como es de la policía, yo no, ya no pregunto ni de dónde viene. Claro. El ploteo estaba mal hecho, sí, o sea, no tenía identificación, no se sabía de qué lugar de gendarmería era. Gendarmería. Sin estaba embargo, escrito con J. Claro, pero sacaste nadie, la punta de la lengua, claro, pero nadie los paró. Y el problema que hoy tenés es que tenés patrulleros que no tienen identificado de qué comisaría son, de qué zona, a qué zona pertenecen. O sea, yo veo un patrullero que le han tapado esas partes. Pero, sin ir más lejos, la cantidad de policías sin la cucarda. Sí, sí, que no identifican. Y que se te enojan si vos le decís, disculpame, vos para mí no sos policía porque no tenés tu identificación. Claro, porque el uniforme policial se vende. Yo me he disfrazado para un video y he salido. De Village People. Bueno, no había que decir bueno. Claro, pero es peligroso. Yo digo, es peligroso para el ciudadano que es decente. Ah. Sí. Y esto que pasó, esto que decís vos del coche particular, yo se lo comentaba a Seba, me pasó ayer en Pavón. 6 de la tarde, o sea que era de día, un coche todo negro mate con tres luces puestas azules y cargado de cuatro chabones que vos no sabés quién son, pidiendo paso en el semáforo. Y que no sabés, claro, no sabés si son delincuentes, de repente claro. Vienen de robar un banco. Justamente este espacio de participación ciudadana lo que aspira es a eso, es a poder canalizar todo este tipo de reclamos y de inquietudes, como para nosotros que tenemos la representatividad suficiente, poder trasladarlo sí y corregirlo. Sí, ya que pueden, planteenlo. Lo vamos a hacer. Sí. Porque la verdad que es, primero, es muy peligroso. Pero aparte es peligroso, escúchame. Porque yo voy, me compro un uniforme armada de nuestra, policía. No son una pavada. ¿Entendés? O sea, no estamos hablando de la bonaerense. No, pará, vamos a un caso muy concreto. El jefe de policía que habían puesto acá en Lanús terminó siendo destituido por ser quien protegía a los prostíbulos. Y bueno, sí, y no hace mucho. O sea, imagínate que era el que iba y cobra, o sea, no iba él en persona, iba alguien a los prostíbulos donde había trata de personas a cobrar y eran policías. Bueno, es la misma reforma que hizo Arlanian. La misma reforma que está haciendo hoy la hermana de Rambo, Vidal. Sí, viste que le dijo, Fantino le dijo que era la hermana de Rambo porque estaba descabezando, una cosa así. Bueno, la hermana de Rambo está copiando la misma medida de Arlanian. ¿Cuál era la movida real? En una fuerza piramidal, si querés, o vertical, descabeza, digamos, saca la cúpula. Bien, perfecto. ¿Y quiénes suben? Lo que llevan la plata. O sea, es lo mismo. Y a bueno. mí me preocupa, ¿qué pasa con los que descabezan? Claro, ¿a qué se dedica? Es que tenés lo mismo que pasó con Arlanian. ¿Qué pasa? Es lo mismo que pasó con Arlanian. Claro, es lo mismo que pasó con Arlanian. ¿Y qué pasó con Arlanian? Bueno, exonerar solamente no sirve. No, es que lo tenés que tener. Vos tenés que investigar. O sea, para descabezar algo, primero. Primero tenés que investigar. Primero tenés que investigar a los tipos que están ahí. Agarrar. Sí, bueno, ni hablar. Una vez que lo tenés que agarrar y meterlo adentro, porque el tipo, si vos le sacás el laburo y el tipo sigue teniendo los contactos, no solo conoce la logística, claro. Conoce los contactos y además el subordinado, ¿entendés? Ese que le dice, mirá que voy para allá, cuídate, claro, ¿entendés? Claro, este es el problema. Bueno, otro de los temas que nosotros tenemos en la plataforma del foro, que lo vimos en una última entrevista que tuvimos por internet también, es el control civil de las fuerzas de seguridad. O sea, una de las ideas que promovemos es justamente eso. O sea, que un civil esté a cargo del control de tanto de la policía como de la gendarmería o de lo que fuera. O sea, que se creen ministerios a tal efecto. ¿Debería ser votado ese? Y la verdad que o una comisión de consejo deliberante. No sé si es en Estados Unidos esto de votar al tipo que va a manejar la policía. Como el comisario. Es buena idea. Votarlo y que el comisario limpia, diría. Porque también tiene que ver con esta idea de república, ¿no? De respetar la división de poderes, ¿no? Que haya un control recíproco entre todos los espacios de poder que existen. Aspiramos un poco a eso. O sea, de pronto podría ser que los concejales tuvieran algún tipo de comisión donde se informaran de qué es lo que pasa y articularlo también con el Poder Judicial, con la Fiscalía. Además, exactamente. Hay una conexión y me parece que una buena propuesta sería que maneje la policía, el que maneje la policía local sea votado. ¿Por qué? Porque el tipo al menos tendría una propuesta y la cual lo puedes evaluar. Acá te sube aquello Diego Kravex. A mí, Diego Kravex. Que vive en Puerto Madero. Sí, bueno, es un problema, o sea, tenés no un jefe de seguridad que vive no en le voy lado. A contar las costillas, digo, claro, pero a mí no me inspira nada. No, yo pienso que en un tema de seguridad, viva donde viva, apela a la buena. Sí, pero el tipo que si es siempre, votado. Si siempre vivió en Capital. Si vos tenés que votar al tipo de acá, el tipo. Vos lo conocés, sabés quién es. Al menos lo conocés, o el tipo conoce cuáles son las zonas o alguna movida. Bueno, entonces, el anterior también, sí, es de Lanús y. Nosotros no es garantía tampoco. Pero no digo garantía, pero no lo votaste. Vos no lo elegiste. Pero votaste al que lo eligió. Claro. Está bien, bueno, ahora tenés el mismo problema. Ahora votaste a alguien de ti y de repente te mueven a Kravitz. Y vos decís, pero para si no conoces a ver, votamos un tipo que estaba en Interpol. No. Estamos claros. O sea, eso no me inspira ninguna seguridad. Uno vota. Cuando vos analizás todo fríamente, votás entre los que te dejan elegir. Sí. ¿Está? Ahora. Bueno, vos tenés un foro. Vos no sabés si es inacción político, o está hecho a propósito. No. Lo bueno no, de esto no es que político. Está fuera de todo partido político y ninguno, nadie nos condiciona. Exactamente. Claro. Pero esto es lo que estoy planteando. Más que el esto es lo que estoy planteando. De hay que votar a tipos que están en el tema. O sea, no, yo no me pude presentar nunca a seguridad porque yo contribuyo a la inseguridad. Primero. No, pero está bien. Pero yo lo que te digo, la votación. Yo quiero sacar a la policía, dejen todo, dejen vender drogas. Vos haces una votación sobre gente que ya está puesta. Claro. O sea, porque ya hay que llegar. Pero a ver, si ustedes son un foro vecinal y conocen, por ejemplo, determinados comisarios que han trabajado bien, que saben, este trabajó mejor que este otro. Bueno, y este no nos dio pelota. Bueno, entonces ejemplo. Cuando tenés que elegir, decís, che, mirá, me parece que el candidato tendría que ser este que trabajó bien. Tal cual, pero no deja de ser una idea. Claro, obvio. O sea, vos lo sugerís. Nosotros, por ejemplo, con el comisario de Villa Industriales, tenemos una comunicación excelente. Y te lo digo yo, que soy un tipo que te digo, no quiero ir con un policía al lado, pero sí quiero orden. Claro. ¿Entendés? Con Kravitz también. Que, o sea, claro, tenemos un ida y vuelta espectacular. Es gente que vos la llamás, a la hora que la llamés, con Kravitz, cuando mataron al muchachito de Santiago Plau, estuvimos en el evento hasta las 3 de la mañana. O sea... Claro, lo lindo pasa que yo hubiese que sido que tipo, no maten al pibe, claro, a ver si no se entiende. Lo que pasa es que yo miro clave como secretario de seguridad acá en la NU y tiene 23 tipos ya cargados. Claro. Es el tema. O sea, en estos 10 meses, ¿vos qué hiciste por la seguridad? ¿Entendés? Este es el tema. Finita la ahora, línea. La línea es muy fina. O sea, yo te puedo atender. Yo también te atiendo el teléfono. Todo el tiempo. Bueno, y te trato excelentemente. Ahora. ¿Qué estás haciendo por la seguridad? Me estás metiendo 3 fuerzas en el coso que se van a pelear por un negocio en un par de meses. Me estás metiendo una brigada. Me estás metiendo una brigada o tipos que no se identifican, que no están identificados. O sea, pero a ver, la ventaja que tienen ellos. Lo fundamental es lo que yo, perdóname, lo que decía recién. Es tan importante un grupo de vecinos organizados que todo esto, no digo que lo vamos a evitar, pero por lo menos saben que hay una mirada firme, transparente, que lo único que queremos es el bien común. Seguro. Y aparte, la ventaja que yo le encuentro es que al ser un grupo de vecinos no responden a un partido político, no pueden echarle la culpa de que estos son kirchneristas, los otros son de porque la seguridad es transversal a lo que vos dices. Exactamente. Entonces de repente está bien, hoy Diego Kravitz les va a atender el teléfono, van a estar hasta las 3 o 4 de la mañana, va a decir todo que sí, ni bueno, me lo saqué de encima. Mañana ellos lo van a volver a llamar. Claro. Ya mirá, tenemos este problema. Y otra vez va a estar 4 o 5 horas. Algún día el tipo va a tener que hacer algo. Claro. Es que somos así. Y de eso se trata. Somos así. Puedo asegurar. O sea, vos lo resumiste bien. Sí. En algún momento va a tener que hacer algo. Porque la gente va a empezar a preguntar, che, mirá, conmigo hablaste 6 horas el lunes, 6 horas el martes, 4 horas el miércoles, pero no me estás resolviendo el problema. ¿Para cuándo? Claro. Exacto. ¿Y? Yo no estoy preocupado, porque tengo un intendiente que estaba en Interpol. Sí, eso, pero en eso es como que nosotros pero, no entramos, nosotros vamos a... No, yo estoy jodiendo, pero no, sí, está perfecto lo que ustedes hacen y la verdad apoyo lo que ustedes hacen porque es desde las bases, desde la ciudadanía, si quieren. Sí, y arrancamos, ojo, que el vecino es escéptico, es pesimista, nos cuesta, no sabés lo que remamos. Oye, nos cuesta, mirá, se va a poner esta cara. Yo creo que... A mí el tipo me está acá y el tipo me quiere comer, me quiere mujer a mi germ. No, que aparte de por ahí piensan que le vas a pedir plata. O que yo vas te soy a... sincero, para que veas el punto de donde se va. Yo pienso que todo el mundo tiene algo positivo. Hay una anécdota que yo la primera vez que fui... Que fui a una reunión, que hablé con Sebastián, y bueno, y de repente él no me va a dejar mentir. Estábamos hablando con Vega, que era el comisario en la comisaría, y le dije, mira, yo soy criado en Berazategui, totalmente opuesto a la ley. Sí, al orden. Le dije, y estoy hablando con un comisario y con un chabón que es abogado. O sea, lejos, porque el tipo que anda en la calle anda lejos el abogado y lejos el comisario. Sí, olvidate. Sí, sí. Vos tenés tus propias sí, leyes. Yo soy uno. Claro. Bueno, me voy, pero sí. Bueno, hay que, ¡ah! Pero hay que apostar a creer en el diálogo, si no, no estaríamos acá. No, seguramente. Pero es lo que cuesta y los pasa. Que la gente es escéptica, que lo que te decía, tiene una visión con respecto a la policía que nos cuesta entablar este tipo de vínculo con el que estamos queriendo apostar. Que nos encanta que nos cuesta, porque en la medida que nos cuesta. Son los desafíos que en la medida que nos cuesta, o sea, claro, nos da pila y nos da ganas de seguir laburando por la gente, por el barrio, para que la gente se sienta de alguna manera contenida. ¿Sí? O sea, parece, lo último que te digo, parece una tontería, pero la respuesta de un vecino a las 2 de la mañana cuando te entran a chorear o cuando te quisieron chorear y que te digan, estás bien, y mucha gente que está sola, que pasa las noches solas en la casa, que tiene angustia, esa respuesta es lo que más nos gratifica y es por lo cual nosotros vamos a seguir laburando para que la gente se sienta, aunque sea un poquito, escuchada. Bien, perfecto. Y por último, para ir cerrando ya, ¿no? Que ya he extendido. Se me va el tren. Sí, no puedo volver a mi casa. ¿No? Bueno. Acompáñenla porque se siente insegura. Y de que no sabe si va a llegar el tren. El tema es que repitan. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿A través de Facebook, teléfonos, no sé? Dale, varias vías tenemos. La que mencionó Vero, que es... Somos Lanús, okay. Sí. Y en Twitter igual, Somos Lanús, ok. Esa es la vía de reclamos, que o la aladura que nosotros tenemos. Sí, el núcleo duro. Ese sí, la aladura. El ultra... Sí, después la vía más formal del foro, por donde nos notificamos la fecha de las reuniones y demás, es el Foro Vecinal de Seguridad Villa Espínola en Facebook o @fvillaespinola en Twitter. Les dejo mi teléfono si quieren, 153-553-6703. Repetilo. 153-553-6703. No me llamen para putear ahora, nada por el estilo, ni amenazar, ni nada. Tu nombre, repetilo. Sebastián Castillo, Alejandro Licio, Verónica Compiano. Les agradecemos la invitación, la pasamos muy bien, bueno, sinceramente. Los felicitamos por el programa y ojalá podamos asistir en otra oportunidad. Espero que, creo que no solo que asistan, sino que sean oyentes. A mí me parece que sería piola también que vengan cada tanto a ver qué es lo que han logrado. Por ejemplo, ahora van a presentar este proyecto. Cuando tengan alguna novedad, nos avisan, y aunque sea telefónicamente, si no quieren. La idea es tener una revisión del proyecto en la próxima reunión, en la asamblea grande que hacemos, en varios clubes que trabajamos en el barrio, que va a ser en diciembre. ¿Sí? Pues las promocionamos por todos lados, salimos a hacer pegatinas y demás cosas. O sea, que falta un mes. Bien barrial. Claro, imagínate, todos laburamos, necesitamos organizarnos para este fin de semana. La idea es tener una respuesta para esa fecha, ya lo tocamos en una anterior reunión, todavía no fuimos convocados para esto, así que voy a meter presión oficialmente por acá. La idea es volver a tocar este tema y tener una respuesta en diciembre acerca del contrato. Lo que necesite, el vecino, que se comunique con nosotros en la página, reclamo de poste, árbol, un auto abandonado, un perrito que se perdió. Yo necesito un todo escritorio. Absolutamente. Bueno, dale. ¿Por qué no? Ahí algo bonito, dale. ¿Cómo que no? Todo se puede, todo se puede. Bueno, dale, y bueno, esto ha sido Salgan Sol por hoy. Así es. Quédense porque viene Trincheta que hoy le robamos unos minutos. Le robamos como unos 40 minutos, pero bueno, no importa, después se lo devolvemos en algún momento. Y hoy es miércoles de concert aquí en la fábrica. En la fábrica, dense una vuelta porque hay un Tenazas. Está Tenazas. Tenaza, está Istoño y no me acuerdo quién más. Se me olvida el tercer artista que va a estar hoy. Pero nada, vénganse porque siempre los miércoles en el concert de la fábrica hay una muy buena alternativa para cortar la semana, pasarla bien. Nosotros nos encontraremos el miércoles que viene. Buda, ¿vos crees? Miércoles que viene, ¿seguiremos estando? Sí. El otro día nos llegó un acta del ENACOM. Queremos decirle al ENACOM que no te tenemos miedo, abuelo, la puta que te parió. Yo personalmente la acta sabe dónde, ¿no? Bueno, personalmente le voy a mandar al... ¿A bien? ¿Ministro es? ¿Ministro de Comunicación? ¿Aguad? ¿Aguad? Bueno, le voy a mandar un telex, porque es la última tecnología que el tipo dispone. Por ICQ, que yo creo que por ICQ le puede ser... No, le voy a mandar un fax. Le voy a mandar un fax, sí. Sí, está bien, está muy... El telex es muy moderno, el telex. Sí. Que la sigan chupando. Este era un gran momento para poner un sonido de fax. Tal cual, pero no tenemos. No tenemos. Lesson number two. Sí, sí. Está despedido, Échalo, Echalo, Luciano Portillo, que estuvo en la operación técnica de puesta en el aire. Débora Baires, Un placer. Para, gracias a ustedes, para, por favor. Para ti. Gracias a ustedes, Gustavo, por haber, Paula, venido. Gracias, querido Marcelo Rivero. Placer, ¿eh? Alejandro. Gracias por visitarnos. Gracias por venir. Los esperamos cuando gusten o cuando nosotros dispongamos. Dale. Porque esto es una tiranía. Muchas gracias a Mauro, que me dio la oportunidad de Así es. Acá. No está acá presente, pero saludamos a Marx Otoño, que estuvo dando una mano ahí en los controles. Mauro es un personaje que casi no existe. Y, ficticio. Ojo, porque yo tengo data. Tuya. Así que no precisa tirártela con los integrantes, los integrantes de acá, porque vamos a ir, esto va a terminar mal. Vas a tener que llamar a Kravex para que, que venga a cuidar el pellejo. Por favor, ¿eh? Por favor. Así que bueno, nos encontramos el martes que viene con una nueva edición. Mejor. De, ¿el miércoles? ¿O el martes? El martes está Carpenoctem. Yo ya no sé qué día estoy. El martes Carpenoctem. Y mañana estoy con. Mañana está. No sé qué quiero, pero quiero jazz, que hacemos con Sebastián Almirón. Así es. Jazz, blues, soul y funk. Cuatro estilos, dos tipos totalmente y un whisky en el medio. Upa. Chau. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Que la sigan chupando. Final amargo solo queda hoy. Tu perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz. Después de las juventudes, cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy. Un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Final amargo solo queda hoy. Tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Y el fondo de un vino pa' entibiar. Tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Estás escuchando FM La Fábrica 89.5, arte y política para contaminar la web. FM La Fábrica. 89.5. Hacen todo lo que hacen con el único fin de enamorar mujeres. Esta es la historia de un hombre que llevó ese precepto a su último extremo. Nos situamos de inmediato en FM La Fábrica, 89.5, el lugar más sucio y tenebroso de la ciudad. Hasta este tugurio infame ha de llegar nuestro enamorado. Allí encontrará un doliente coro de parroquianos que se jactan de no haber tenido nunca una alegría. Todas las noches de miércoles en el concierto a la gorra cantan la misma canción. Porque yo soy Gimas, yo soy Gimas, yo soy Gimas. Se ha dicho.